Bueno, muy buenas, soy Rey Jaén de la Taberna Galáctica y este audio, este pequeño audio, es para darle la despedida a estos sinvergüenzas, a estos locos, irreverentes, siempre con el verbo grueso, aunque luego en realidad son buena gente, son demasiado tiernos, intentan ocultarlo con ese tipo de expresiones y aunque creo que no se van, pero por si acaso, habrá que decirles un hasta pronto, no lo dejéis. Al fin y al cabo, en el podcasting se puede hacer lo que sea. Sabéis que no me gusta especialmente lo que hacéis, en la forma, pero todo el mundo es libre. Venga, un abrazo. Y si os vais, volveréis. Y si no os vais, pues ya estáis. Hola chicos, soy Marta, no soy un Muggle en Twitter y bueno, parece ser que este va a ser vuestro último podcast por lo que se anda contando por ahí y quería despedirme de vosotros porque veo que esto va en serio. Me parece una decisión poco acertada por vuestra parte porque creo que sois necesarios y a mí personalmente me gusta la caña que dais, pero bueno, oye, si así lo habéis querido, pues por algo será. Lo habréis meditado a vuestro estilo tan peculiar. Y nada, si no podemos hacer que os replanteéis la decisión, pues por lo menos vamos a daros una despedida como Dios manda. Así que deciros que nada, que siempre se van los mejores. Venga, suerte, un beso. Hola, ¿qué tal? Soy Andy, un oyente habitual de Cuarto Reich, y os mando este correo para expresar mi repulsa hacia todos estos prestamistas y banqueros que mediante sucias tretas y artimañas propias de su fenotipo genético han conseguido que al final lo tengáis que dejar. Es una pena que por una vez que hay un podcast realmente políticamente incorrecto, tenga que acabarse. Os deseo mucha suerte en todo lo que hagáis de aquí en adelante y daros ánimo. Al fin y al cabo, nosotros somos más fuertes, más atléticos y más guapos que ellos, o sea que algo nos queda, ¿no? Y nada más, un saludo, chao. Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy R. Cadrano. Esto es, como ya sabéis, Cuarto Reich Podcast. Un podcast donde poníamos a parir a todo puto Cristo. Y digo poníamos porque ya habréis sabido por el título que tiene este capítulo, ya habréis leído por las redes sociales que este es el capítulo final del podcast. También os habréis dado cuenta por los audiocorreos que nos han enviado al principio, que habéis escuchado también al principio de este podcast, que estamos llegando a nuestro fin. Este audio realmente, más que un capítulo normal, va a ser una explicación de por qué nos vamos. He de decir que nos vamos no porque queramos, no por problemas con ningún podcaster, aunque hay gente que está rumoreando que sí. Realmente el problema al que nos vemos enfrentados es de una naturaleza bastante más delicada que cualquier problema que podamos tener con cualquier podcaster español. Nuestra intención nunca ha sido la de herir, sí la de faltar al respeto, por supuesto, pero nunca la de herir. Y siempre lo hemos hecho a través de una visión muy ácida del humor. Entendemos que a la gente que no le guste no nos escuche, incluyendo gentes de nacionalidades de este mismo país y del mismo núcleo de la podcastfera, pero hemos llegado a herir el sentimiento de una comunidad congregada. Sí, así es. Recibimos hace unos días un email, debo decir que bastante cordial, del señor Heriberto Plau Talkowski, que es el pastor de la Iglesia Judía Conservadora del Muro Sagrado de Barcelona. Esta iglesia es la más grande congregación judía que hay en esta ciudad catalana, y nos instaba a dejar el podcast y a que pidiésemos perdón porque varios miembros de su comunidad se sentían ofendidos y estaban pensando seriamente en denunciarnos a las autoridades. Él, antes de llegar a esta situación, prefirió hablar primero con nosotros para tratar de llegar a algún acuerdo, y debo decir que le contesté negándome a dejar el podcast y a pedir perdón. Le expliqué que el propósito de este podcast es el humor y que si no lo entienden, básicamente es problema de ellos, pero él dijo que él a tono personal sí lo entiende, aunque no comparte este tipo de humor, pero nos seguía instando a dejarlo. Decir también que el primero que recibió un email de este señor, de Heriberto, fui yo. Lo envió directamente a mi cuenta, cosa que no estaba asociada en absoluto a Cuarto Rage, cosa que, bueno, me dejó un poco con la duda, y tras comentarlo con un familiar que es abogado y se dedica a delitos informáticos, llegamos a la conclusión de que debido a que se falta la honorabilidad y en otros artículos a una comunidad completa, sería apropiado el abandonar esta emisión antes de que llegase a términos mayores. Comunicado a The Writer, hemos llegado a la decisión de terminar aquí esta gran aventura en la que nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado con todos vosotros al otro lado del micrófono, nos hemos reído, nos hemos insultado, yo he llorado. No tengo palabras. Yo voy a llorar ahora, joder. Y bueno, queremos daros las gracias a todos estos fieles oyentes de Cuarto Reich que lleváis escuchándonos, sobre todo a mí, porque RK entró más tarde, desde hace más de 2 años, soportando nuestra falta de periodicidad, nuestra mala educación, también lloriqueando por más capítulos, y bueno, en definitiva, por estar ahí y por ayudarnos en alguna ocasión. Muchísimas gracias. Y bueno, lo único que nos queda antes de dejar este podcast es bueno, lo que exige el señor Plau Talkowski. Tenemos que pedir perdón desde aquí a la comunidad judía, más concretamente a la Iglesia Judía Conservadora del Muro Sagrado en Barcelona, y también, por qué no, pedir perdón a cualquier otra comunidad, a cualquier otro individuo que se haya sentido insultado, vejado o maltratado por este programa. A la par que nos disculpamos con todos ellos, hacerles entender, o quizás hacerles ver, que nosotros no pensamos de esta manera. Somos actores, son papeles que tenemos para divertimento, no solo nuestro, sino de todos. Es un humor que se ha tratado siempre, es un humor que se hace en círculos cerrados. Lo hacemos como divertimento. ¿A quién no se ha reído cuando se cae un abuelo en un autobús? ¿O quién no se ríe cuando te tiran una piedra y te dan la cabeza sin querer? es un humor muy ácido, muy negro. Y bueno, es nuestra forma de pedirles perdón, pero te queremos que también nos entiendan a nosotros y a vosotros que estáis al otro lado, que nos estáis escuchando y nos escucháis precisamente por lo mismo, porque este humor os hace gracia, este humor os gusta. Y yo creo que este humor debería de continuar, pero lamentablemente no vamos a poder seguirlo. También tendríamos pensado, habíamos pensado para este podcast hacer una recapitulización de los mejores momentos que ha habido en Cuarto Rage, pero hemos preferido hacer un Rage normal y de esta manera terminar esta gloriosa y esta maravillosa creación que ensalza unos valores morales, una camaradería, ensalza el ímpetu humano, la condición de la raza, el querer ser superiores, el saber que somos superiores. Aquí se termina, amigos. Es el fin del Cuarto Rage. Así que ya sabéis, querida audiencia, es el momento perfecto para que saludéis al Reich por última vez, como los hijos de puta que sois. Muchas gracias. Joder, me estoy emocionando. Nos vamos. Gracias. Digo que nos vamos porque es verdad. Gracias. Los días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. No, a la mierda, joder. Que les den por culo a la Torá. Vamos a explicar las cosas aquí claramente, joder, porque esto no puede quedar así. ¡Hijos de puta! A ver, putos sevillanos de mierda, sabemos que sois vosotros. Vamos a... Esto es este email del que hablamos. Es verdad, recibimos este email. Lo que acabamos de deciros realmente es cierto. Es acojonante, hijos de puta. Pero pasa una cosa, este tal Heriberto Plautalkowski no existe. La iglesia judía conservadora del Muro Sagrado de Barcelona no tampoco existe. De hecho, la única iglesia judía que hay en Barcelona no es conservadora, sino todo lo contrario. A la que desde aquí les enviamos un fuerte saludo sí. Y una bombona de gas. Gracias por ayudarnos, porque yo les escribí preguntando... Haciendo nuestras averiguaciones, ¿no? Porque este correo parecía un tanto extraño. Parecía extraño porque, joder, había faltas de ortografía. Hay que ser muy gilipollas, tío. Gramática. Decía que estaba firmado por abogados, pero yo no vi ninguna puta firma. ¿Era un pastor? Era un pastor, no un rabino. O sea, hay que joderse. A esa peña que no sabe de los judíos. Ya que eres judío, por lo menos sabes que tu predicador, el que lleva la palabra de tu Dios, es una verdura y no un pastor. Ya. Es un pepino, ¿no? Claro, o sea, luego, ¿qué más, joder? El email que yo le mandé con una finísima redacción, pese a estar borracho como una sucia perra, la respuesta que obtuve... se contradecía con el primer email, porque al principio nos quería denunciar él, decía, pero luego ya no era él, luego ya eran miembros de su comunidad, en plan, joder, entonces ¿qué pintan tus putos abogados aquí? Y segundo, joder, no lo entiendo. Y bueno, haciendo unas averiguaciones, eso, nos enteramos de que esta iglesia efectivamente, joder, no existe, y que la IP del email, porque sí, en Hotmail por lo menos podéis ver la IP dándole al botón secundario y viendo el código fuente de... ¿Sabes? Que básicamente que podemos averiguar tu puta dirección y quemarte la puta casa, es lo que te estamos diciendo desde aquí. Desde aquí se hizo un trabajo de investigación completo gracias al familiar que os digo que trabaja en delitos informáticos. El cual es que nosotros hablamos con gente de verdad, básicamente. El cual rastreó la IP y resulta que esa puta IP salió de Sevilla. Tardó 3 días, pero salió de Sevilla. Sí. Entonces, a mí como un jeripollas, dije, no, es jeripollas, busca un nombre judío en Wikipedia, como lo podemos hacer todos. Se inventa una puta iglesia, como es la del muro sagrado, que es un muro en el que le vamos a pegar 4 tiros. Después de eso, nos lo envía amenazando y resulta que es una puta IP de Sevilla. Es verdad, y todos sabéis que las IPs son dinámicas, que son de diferentes servidores, pero la IP de tu ordenador es la IP de tu ordenador y está asignada a un router, ¿vale? Entonces solo falta denunciar por amenazas y te van a dar por el culo. Te vamos a meter la nariz de curro, esa mascota que tenías en la Expo 92, por el culo hasta que los ojos se te pongan de colores, chavalín. Es que, joder, puestos a denunciar, ahora podremos denunciar nosotros. Jódete, Pablo. O sea... Es que no solo te vamos a denunciar, sino que te vamos a obligar a comerte la polla hasta que no me quede ni un puto pelo en los cojones. O sea, va a ser así de fácil. No me jodas, hostia. Esto no... Además, no lo entiendo, joder. Es que... hay peña que tiene tan poca vida. A ver, yo entiendo que sois todos unos matados muertos de hambre. Y que se ha inventado una puta cuenta de correo, tío. Joder, a ver, yo entiendo que vosotros sois los mismos a los que nosotros siempre puteamos desde aquí. Entendemos que no os caemos bien, pero es que es vuestro... Joder, es que no le queremos caer bien a nadie, hostia, es vuestro puto problema. A ver, que no... Y sabemos que sois esa gente, sois esa gente que quiere gobernar el podcasting, sois esa gente que anda amenazando a otros podcasters por la espalda, sois esa gente que manipula votos, sois esa gente que organiza JPods, joder, que sabemos quiénes sois. Ahora, eso es de coña. ¿Qué pasa? ¿Que sabíais que una simple amenaza no iba a hacer que dejáramos el podcast? Pero ¿qué pasa? Que nosotros, joder, sí, seremos nazis, pero no somos gilipollas. Nosotros hacemos nuestra investigación y... Tenemos estudios, señores. Nuestro research por aquí y, joder, sí, tenemos estudios, no estamos... No nos dedicamos a picar zanjas como vosotros, hijos de claro. Puta, al lado de las carreteras andaluzas. Panda de desesperados. Que os jode que tengamos más audio correos, más mensajes, que tengamos más seguidores que vosotros. Nos la sopla. Si nosotros no lo hacemos por ganaros, sois vosotros los que os picáis con gilipolleces y tonterías de lo maleducados que somos, lo bordes que somos, y os jode que digamos la verdad. Y aquí la única verdad es que os vais a tragar el semen más blanco que os hayáis podido tragar en vuestra puta vida. Así que ya sabéis, o sea... Joder... ¡Saludad al Reich! Putz. ¡Hijos de puta! Es que no tiene otro nombre, sois unas sucias putas de burdel barato. Que luego se van a dormir al banco del parque porque no llegan para pagar el puto alquiler. Hijos de un califa, son unos hijos de un califa. Con vuestras putas JPod y con vuestras putas asociaciones de podcasting y con vuestra puta mierda. Desgraciados, es que me cago en Dios. Estoy por coger el coche ahora y irme a Sevilla. O sea, pero radical. Joder, sí, verdad, combate, hostia. A poner caras contra bordillos, en plan Edward Norton. Es que sí. Vais a saber lo que es ser el malo de Batman. Joder, Después de todo esto, creo que ya podemos empezar, que empieza... No, yo no acabé. Continúa, porque... dale. Desahógate, siéntete libre. Porque a mí me pasaron libre. Cosas muy divertidas ayer. Sí. Que sepáis que hoy The Brighter ha tomado para desayunar 2 magdalenas con un bifidus para poder cagar a gusto, ¿vale? Que lo sepáis. Ayer estaba yo... Adelante, Carmen Machi. Diles lo que tengas que decir. Preparando cosas podcasteras, no solo de Cuarto Reich, sino de otros proyectos que tengo, uno en marcha y otro que va a estar en marcha pronto. Porque sí, yo trabajo por el podcasting, chicos, ya no me preocupo de putear a los demás en privado. En tu tiempo libre. Claro, yo en mi tiempo libre trabajo por el podcasting de verdad. Y bueno, yo estaba ayer charlando con una oyente, con Marta, por el Skype, y... Justo me llega una solicitud de contacto de un tío que no voy a nombrar aquí, pero es uno de estos podcasters de mierda, tíos de la asociación. Debo decir que yo me pensé si agregarlo o no, pero Marta me convenció. Bueno, agrégalo. Lo agregué y estuve hablando con él un buen rato, la verdad. O más bien él estuvo hablando conmigo, porque vaya parrafadas soltaba el pavo, joder. Que llegó un momento que yo llamé a RK y estuve 10 minutos hablando con él por teléfono y el pavo seguía hablando. Yo, si no te estoy contestando, joder. Y bueno, él básicamente lo que venía era a comerme la polla. Sí, sí, es que no tiene otro puto nombre. Quería tragarse el semen blanco de un buen norteño. Venía a tragarse el semen blanco, básicamente venía a decir que... A ver, entró diciendo que quería puntualizarle un par de cosas a RK. Pero ya que no le agregaba, pues me agregó a mí. No sé cómo coño encuentro a Vizcay, pero ahí estaba el tío dándome la chapa. Y bueno, básicamente lo que me dijo, yo le dije, me preguntó si era cierto lo de que se acababa el Reich. Yo le dije que sí, que joder, ¿sabes? Yo todo compungido. Y el tío básicamente me empezó a comer la polla. Sí, sí, sí. Que si no se acaba el Reich, tío. ¡Qué putada! Ya no sé qué voy a hacer. El tío me empieza... joder, pues qué mal, porque no me gusta que se acabe un podcast, porque tiene que haber de todo y todas las opiniones son muy respetables. ¡Y una no polla! Nos han dado cera por nuestras putas polla, opiniones. De, respetables nada, hijos de puta, que nos habéis criticado, nos habéis dado pa' cera. He recibido correos amenazantes y porque di un número de teléfono falso. Que si no, me cago en Dios, tenía yo todo metido aquí. Que hostia, colega. Ya, es que... Cogía el martillo de Thor y les partía la cabeza a todos. Y el caso, básicamente, es que eso, me estuvo comiendo la polla y en plan de, oh, qué pena que se acabe el cuarto Reich, porque yo lo oigo, no sé qué. Tío, yo no sé si lo oyes o no. ¿Qué coño? Asumo que sí, porque toda esta gente lo oye, aunque diga que no. Ahora, no me vengas de comer pollas, porque no, porque... No digo solo tú en concreto, digo toda esta gente con la que te juntas. Es la peña que raja de nosotros, y de hecho es la peña de la que nosotros rajamos también. Y que desde últimamente les ha subido la audiencia gracias a que hablan de nosotros. Sí, o sea, sois vosotros, joder. No me vengas así. Y luego seguimos hablando de temas y tal... Y el tío no tardó ni 2 minutos en empezar a hacerme propaganda de la asociación podcast, que aquello parecía Goebbels, ¿sabes? O sea, joder, yo me sentí en Alemania en los años 30, pero joder, poco menos que había desfiles por mi calle con banderitas de la asociación. Que fue cuando le dije ya, mira, tío, tengo que ir, me largo porque... A mí no me vas a comer. Cómete una anguila al vapor. Y joder, entiendo lo de ese pavo. Yo es que, en serio, Heriberto, si no me estás escuchando, me vas a comer toda la polla diocesiana que tengo aquí entre las piernas. Que nos estarás escuchando, Heriberto. Seguramente, aunque tengas otro nombre. Que a mí no me extrañaría nada que el Heriberto fuera este hombre, o sea... Que sé que no es porque tengo su IP y no es la suya. Hijo de puta eres. ¿Qué? Sí, sí, joder. Has contratado las putas SS para perseguir una IP. No. Estás derrochando el dinero del Rage. Vamos a tener que recuperarlo de alguna manera. Ya veis. Y, joder, porque sé que no es él. Pero que si que no me parecería raro. Pero es uno de sus amigos fijo. Entonces yo aquí tengo una pregunta antes de seguir con temas mucho más interesantes para la audiencia habitual. Tengo algo que preguntarle al señor RK. Este señor está aquí ahora mismo en el Skype. Lo que pasa es que tiene el simbolito amarillo. Pregunta, ¿lo agregamos a la conversación y lo puteamos ahí a dolor? Si es que nos coge, claro que puede ser que no nos coja. Si nos coge, le vamos a pedir explicaciones. Que si sabe algo y de qué tamaño tiene la barba. Oye, que a lo mejor no sabe nada, ¿eh? Yo, ¿sabes? Tampoco digo que el tío sepa algo. Pues mira, aún así, por colgarle luego, tampoco va a pasar nada. Ya. A ver, yo te digo, si nos coge... A ver, está en ausente. Que a sí, lo mejor, bueno, pero el autismo que tienen es normal que esté ausente. Ya. A todo esto, el tío básicamente me agregó para decirme que tú estabas equivocado, ¿sabes? O sea, yo... ¿Que yo estaba equivocado? Si nos coge tu puteo a lo dolor... ¿Pero cómo que yo estaba equivocado? Eso, antes de meterlo, explica. Explica que me está hirviendo la sangre ahora mismo... Básicamente, yo qué sé, en movidas que hablaste... Yo qué sé, ahí fue cuando empezó la propaganda y para hacerle caso, ¿sabes? Pregúntaselo si no escoge. Pero, ¿en qué no tengo razón? O sea, no, vamos a ver. A mí ponme en antecedentes, porque si le tengo que dar con un bate de béisbol, me gusta saber si uso el de aluminio o el de madera. Mierda, joder, ¿me vas a poner a buscar la conversación ahora que estamos grabando? Sí. Mierda, pues a ver. Una pena que abandonéis, bla, bla, bla, os voy a escuchar, bla, bla, bla, no lloréis en el último capítulo, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, qué pena que hay podcasts que tengan tres capítulos y no siguen. Sí, sí, la conversación fue así. No sé si tiene mucho sentido puntualizarle cosas a RK ahora, no sé si es el momento... Vale, es que le dije que tú mételo. Estabas poco menos que llorando. Mételo. Estaba poco menos que ahí. A ver, bueno, a ver si nos coge. Estamos llamando a este señor. Pero, joder, está ausente, seguramente no nos coja. Pero si nos coge, todo será muy divertido. Porque, joder, es una pena. Si no nos coge, va a ser muy triste. Bueno, podemos seguir con el podcast mientras. Bueno, vamos a soltarlo porque a mí me tiene muy emocionado el tema. Yo asumo que no nos va a coger. Pero bueno, el caso es que... ¿Tienes a alguien más conectado en este momento que sea de esta diócesis castrista? Que va, si yo no hablo con esta peña. ¿Y no tienes a nadie conectado ahora mismo tampoco de...? Ah, bueno. Hombre, tengo el innombrable. ¿Al innombrable? Sí. No, vale. Al que el gilipollas es el que estamos llamando lo amenazó por aparecer en un capítulo nuestro. Pues a ese tío tengo conectado, pero claro, tampoco lo vamos a meter, que es un hombre de bien. Es un hombre de bien, es buena gente, pues, que además no sé nada de él desde hace mucho tiempo. O sea, yo supe de él ayer aún. Joder, yo a ver si hablo con él. Pero bueno, yo no tengo a nadie más, pero ¿qué más da? Bueno, sí, ya me apetece soltarlo antes de empezar con el capítulo. Tú nombraste que yo me gasté un montón de dinero persiguiendo a estos capullos, y es verdad. Así que habrá que recuperarlo, como tú dices. Yo, por supuesto. Así que vamos a hablaros de una cosa que... A ver, no la vamos a poner en marcha en este capítulo, pero sí en el siguiente. Porque sí, por si no os habéis enterado, va a haber más Cuarto Reich, obviamente. Porque aquí no se termina, hijos de puta. Que nada puede parar a las hordas nazis. Y antes de seguir con él, quiero que sepáis que una cosa parecida ya se hizo hace un año y pico en este podcast. Quiero decir que no es la primera vez que hacemos esta mierda. Pero bueno, vosotros seguís con vuestra vida triste y aburrida, joder, yo qué sé. Y nosotros la podemos hacer mejor. Sí. Pero bueno, el caso es que tenemos un plan que llevamos, la verdad, dándole vueltas bastante tiempo. De hecho, desde hace dos capítulos. O sea, no este, ni el anterior. El anterior. Está muy pensado realmente. Tenemos un plan. Este tío colgó, o sea, no nos coge. Vale, me parece bueno, bien. Una pregunta, ¿el Skype llama hasta la eternidad? No. Que colgarle? Tiene un tiempo de, ah, bueno, de fallo, bueno, de llamada. No nos colgó a propósito. Bueno, que sepamos. A lo mejor está leyendo la Torah ahora mismo. Sí. Bueno, eso, que llevamos planeando una forma bastante efectiva, la verdad, de... subvencionar dinero. Sí, de subvencionar tanto este podcast como nuestros otros proyectos. Y otros más que se van a sumar a la causa, por supuesto. Claro, y otros más, por ejemplo, uno mío que estoy preparando, del que no puedo dar detalles, pero voy a tener otro podcast más. Parece que no tengo vida. ¿Y RK Drano va a tener un videoblog? Y no digas eso en mi podcast, joder, que ahí es cuando se acaba el Reich, cuando uno de los dos dice que va a hacer un videoblog. Voy a hacer un videoblog, por supuesto. Va a hacer un videoblog, RK. Pero bueno, el caso... No, es que a mí me... Oye, lo acaba de decir. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema con mi careto? No, tengo un problema con los videoblogs. Bueno, me suda la polla tus problemas con los videoblogs. Si tienes algún problema con mi careto, me lo dices. Pero voy a hacer un videoblog porque me sale de los cojones. Es así de simple. Pero con los videoblogs sí, que son todos una mierda. Bueno, excepto el de RK Drano. A ver. Una de las cosas por las que RK Drano ha sido el primer podcaster de España, y otra de las buenas que tiene RK Drano, es que sabe buscar el targeting. Tengo un puto podcast que se llama Cielo Nuclear, que es la puta hostia, que no lo había tocado nadie de momento, y que va de puta madre, chaval. Y sobre todo ahora que he creado la CNN. He redescubierto la CNN española. Sí, sí. Entonces, me tocan los cojones. Voy a hacer un videoblog y va a triunfar porque quiero ser partner. Y quiero ser partner de YouTube porque quiero ganar pasta. Es así de simple, porque, como dice mi madre, soy un puto vendedor. Llevo 11 años en ventas. Sé gestión, sé logística, sé marketing, sé merchandising, todo. Todo. ¿Sabes pero todo soy lo un que puto no sabe vendedor. La peña esta que nos putea, básicamente. Efectivamente, entre otras cosas. Entonces, como soy un puto cerebrito de esto, lo voy a hacer. Y aparte, como soy programador, diseñador gráfico y un largo etcétera que no te tengo que explicar, salvo cuando te doy por el culo y leo en tu espalda el tatuaje que llevas de las Mayhem, me la toca. Me la toca mucho. Y bueno, eso, que básicamente lo que vamos a hacer en estos podcasts, tanto en Cuarto Reich como en otros, en Cuarto Reich empezará antes, calculo la cosa, porque podemos hacerlo de forma más palera. No nos vamos a... Básicamente lo que vais a hacer es pagarnos. Por hijos de puta. Sí, vais a pagarnos por soltar estas mierdas que soltamos siempre. Y sabemos que lo vais a hacer con gusto. Lo que sí que tenemos que decir de aquí es que con el dinero vamos a hacer varias cosas. Pero la primera cosa que vamos a hacer básicamente es comprarnos un servidor para montar una radio. Directamente. ¿Ah, sí? Un ordenador barato de 30 euros solo para que tenga el sistema operativo y poco más. Pensar que el euro que le dais a la salida del supermercado a ese negrito muerto de hambre en realidad es un euro que podéis invertir en nosotros para que esos negritos no estén ahí. ¿Vale? Sí. Que sigan muertos de hambre, pero que no estén ahí. Y bueno, lo que va a pasar es que va a llegar un momento, esperemos que dentro de poco, que en el que este podcast tenga en su blog un botón de donación de PayPal y vosotros podréis donar ahí la cantidad de dinero que os apetezca. ¿Qué va a pasar con esta radio que vamos a hacer? Pues llevo ya palabrado con muchos podcasts muy grandes que nos dejan emitirlos. Tan grandes como la mentira de Heriberto. Y básicamente lo que está planteado es hacer una emisión de 24 horas de podcasting y de música libre, e incluso de música también tengo apalabrado con unos cuantos músicos de gallegos por aquí. Sí, joder, porque yo cuando hago un proyecto lo hago de verdad. Todo el puto rato oyendo gaitas y música celta. A tomar por culo, chaval. No, es más rock y rap, realmente. Rock y rap gaitero. No, sí. No, pues. Y eso, que hablé con varios grupos de música e incluso se puede sacar música libre de. Bueno, de estas páginas de donde se saca música libre, de Jamendo y tal. Pero lo más importante es que va a haber una cantidad bastante importante de podcasts españoles muy buenos y la programación no va a estar al azar por orden alfabético va a tener como en otras radios va a tener una puta parrilla, señores, que va si usted tener... quiere escuchar Cielo Nuclear lo va a poder escuchar por las tardes, si usted quiere escuchar Cuarto Red lo puede escuchar por las noches, un día indicado para que usted siempre tenga su programación a su gusto, porque nosotros sí sabemos lo que quieres. Y bueno, básicamente, de hecho la parrilla lleva hecha meses. Que tengo que decir que no la hice yo. No, la hizo el innombrable. Tengo que decir, hijos de puta, que este proyecto originalmente era del innombrable. Nosotros solo íbamos a ayudarle y tal. Pero se hundió. Yo básicamente lo que hice fue yo fui el que hablé con todos los podcasts. No nos vamos a engañar, yo soy como el Relaciones Públicas aquí. No, eres el Relaciones Públicas. Soy el Relaciones Públicas. Yo básicamente bajé los pantalones a un montón de podcasters por DM, como quería que fuera una sorpresa, le dije a todos ellos que no lo comentaran con nadie. Tengo que decir que eso, hablé con grandísimos podcasters que hacen grandísimos podcasts y que a la vez son grandísimas personas, porque lo que queremos en esta radio básicamente es dos cosas. Primero, por encima de todo, la amistad, gente que sean buena gente, y la calidad. Son podcasts, todos ya los escucharéis cuando esto se pueda poner en marcha, son podcasts buenísimos. Y libertad es... sin tergiversar, sin animar, sin un lucro... Bueno, sí, coño, lucro va a tener, pero no va a ser un lucro específico. No va a ser el decir el dinero me lo quedo para mí, el dinero me lo quedo para apoyar a mi causa. No, la radio no va a tener lucro. Lo que va a tener lucro va a ser nuestros propios podcasts. Lo que haremos es lo que te estoy diciendo. Lo que haremos, de hecho, hay alguno de los podcasts con los que hablamos solo nos dan permiso si la radio no tiene lucro. Por eso. Entonces, la claro, eso hay que dejarlo claro. El lucro se va a hacer para la radio, para mejorar instalaciones. El lucro, en principio... E incluso, desde aquí os adelanto, que si esta idea funciona y va bien, tendréis capítulos en directo a un horario todas las putas semanas. En plan, podéis llamar, podéis enviar emails, podéis oír en directo, riguroso directo. Eso os gustaría, ¿verdad, perras? Pues ya sabéis, en cuanto entráis en el blog y veáis el rollo de donar, cuando aparezca, esperemos que aparezca a lo largo de esta semana. Otra vez estamos localizando un podcast en el tiempo, mierda. Bueno, el caso es que va a aparecer y, joder, podéis donar ahí lo que os apetezca. Ya os digo, en principio el dinero irá para comprar un servidor para la radio, para montar toda la web y bla, bla, bla. Y para cenar pizza. Para cenar pizza. Y luego, básicamente, irá... para, yo qué sé, mejoras de sonido que podamos tener en nuestros propios podcasts. Para premios a los oyentes. Para premios a los oyentes, porque es verdad, yo sé que vosotros, este podcast, a ver, no nos vamos a engañar, este podcast siempre va a ser gratis. No es que paguéis por escucharlo. Entonces diréis, ¿por qué voy a pagarle yo a estos gilipolles? Pues muy sencillo, chicos. Vais a pagarnos porque eso va a tener su recompensa. De hecho, si vivís cerca, tendrás su recompensa en forma de pizza. Efectivamente, sí. Eso está, vamos. En Madrid las tenéis aseguradas. En Galicia las tenéis aseguradas. En el resto de España, no. Pero podemos enviaros flores. Si estáis en Galicia o si estáis en Madrid, a quien done más de 20 euros, le regalamos una pizza. Y se la llevo yo en persona. Acojonante. O sea, ¿quieres que venga RK a tu casa con una pizza? Ya sabes, páganos. Y bueno, y también tenemos más detalles que os animarán a donar. Incluso estuvimos pensando, pero bueno, ya lo hablaremos más en el próximo capítulo, y ya habrá una promo dedicada de todos los podcasts juntos, dedicado a eso concretamente. Ya lo veréis. También pensamos que podríamos incluso hacer publicidad de empresas, ahí a dolor, spam a muerte. O sea, si tú tienes esto, vamos a ver, hay que explicarlo. Si tú tienes una empresa y quieres que se escuchen los podcasts, a mí no me importa lamerte la polla si tú me das a mí una subvención buena. Las cosas son como son. O buena o mala, como si nos quieres dar un puto euro. Te vamos a comer la polla aquí en directo de una manera... Que vamos, te vas a quedar con el prepucio y va a aparecer un joystick de un ZX Spectrum. Mira, os vamos a contar, ya, resumidísimamente. Luego, ya digo, en el próximo capítulo y en próximos podcasts y habrá promo de esto y tal, ya lo desarrollaremos más. Pero en principio, si tú eres una persona particular e individual que tiene poca autoestima y quieres que te coman la polla en Cuarto Reich, dónanos dinero. Si al cabo de un mes eres el que más dinero donó, avísanos de que eres tú el que nos dona y te comeremos la polla pero a dolor en el podcast. Que no vamos a comerte la polla literalmente, ¿vale? Claro, no sea que esto se vuelva un gremio de maricones, ¿vale? Que solo tengan ganas de que le comamos el nabo. Vamos a hablar bien de ti tanto en nuestros podcasts como en nuestros twitters, básicamente. Y de hecho, si tienes Twitter y nos lo das, te haremos un follow Friday todos los Fridays. Por supuesto. Y todos los Wednesdays, y todos los Mondays, y todos los Tuesdays. Pero si tienes una empresa y quieres que hagamos publicidad de tu empresa, da igual cuánto nos dones, te la vamos a hacer fijo. Incluso si no te fías de nosotros, por lo que podamos decir de la empresa, puedes mandarnos el anuncio tú ya hecho, si quieres, si no te lo hacemos nosotros, que no tendremos problema ninguno en pincharlo. Ya te digo, tanto en Cuarto Reich, como en Cielo Nuclear, como en This is a Robbery, como en mi proyecto que estoy preparando del que no se puede hablar, como en mi videoblog, como en su videoblog, como incluso cuando la radio ya esté hecha, ya hayamos recaudado el dinero para montar la radio, incluso meter anuncios en el medio de las canciones en la radio. Vamos, que es no, una cosa muy, eso muy no podemos genial. Hacerlo. Eso no podemos Ay, mierda, hacerlo. Es verdad. Eso es verdad, no. Es verdad. Tienes no, que pagar no. licencias. Cierto, cierto. Bueno, eso no. Es que reconocer, es que está tan el chaval, está tan nervioso, está tan activo, tan feliz por esta idea que se le escapan las cosas que no tiene que decir. Entenderle, el pobre. Bien alcoholizado de anoche. Sí, tuve una larga noche de baile y alcohol. ¿De baile? ¿Tú bailas? Yo bailo. Tío, ella, pues ella baila sola. Vale, pues... vamos a dejar esos chistes hoy, venga. Vale. Vale. Y bueno, y eso, que, ¿y por qué? Y ya la parte final, ¿por qué decimos esto en este podcast en vez de decirlo ya en el siguiente con todo más listo y con la promo lista? Básicamente para putear a esta peña. Porque a Geriberto, sí que, para putear a Geriberto. Sí, porque nosotros sí que vamos a hacer dinero con el podcasting mientras ellos están lloriqueando por ahí. Básicamente. Así porque que... confiamos en vosotros y sabemos que vais a donar. Porque realmente nos da igual cuánto donéis. O sea, vosotros donad. Ya os digo, yo tengo calculado lo que nos vamos a gastar en la radio, que yo creo que no va a subir de... De los 12.000 euros. No, joder. Va, tú calla, coño, que metan, euros. Que metan, que si son 12.000 alquilo hasta el local para estudio. A ver, meter lo que queráis, ¿no? Pero yo ya tengo calculado que comprar estas cosas que nos hacen falta para montar la radio serán entre 30 y 40 euros. Sí, más el mantenimiento en la casa del que se quede, ¿eh? Que sí. La luz chupa, chaval, que la luz ha subido. Bueno, ya, pero eso ya será... Pero eso yo digo en un principio. Y bueno... Oye, siempre podemos subir a la montaña, enterrar el servidor y conectarlo a una farola, ¿eh? Que también, hostia. ¿Qué eso creas sí que no? Estaría en el norte. Eso sería acojonante, chaval. Subvencionado por todos los españoles. Anda que no. Hostia. No, pues... Niños, no hagáis esto en casa. Pues eso, que ya iremos avisando con cómo sean las cosas y tal. Y en cuanto esté el botón de donar, que ya os digo, estará antes del... Antes de que salga el próximo capítulo del live, porque ya sabéis cada cuánto grabamos el botón. Y aún así, aunque esté el botón, que sepáis que también aceptamos en especie. Eso háblalo tú, más. Pues si queréis enviaros directamente un ordenador antiguo que tengáis cochambroso, nos lo podéis enviar. Si queréis enviarnos un regalo, unas bragas con olor a coño, cualquier cosa que se os ocurra, nos las podéis enviar. Y esos serán regalitos, y igualmente os comeremos la polla en directo, ¿eh? Oye, que lo del ordenador antiguo sí que os le apoyo, porque así ya tenemos hecho prácticamente casi todo el trabajo. Por eso, que nos envíen lo que quieran. Regalos, ordenadores antiguos, pantallas antiguas, lo que os he dicho, unos calcetines usados, una chapa de Jimi Hendrix firmada por Michael Jackson, lo que queráis, nos podéis enviar lo que queráis. Los regalitos serán bien aceptados y serán comentados y os haremos aquí la rosca, pero de una manera que no os imagináis. Sí, o sea, si queréis, ya si es para mandarnos ahí paquetes, por así decir, podéis poneros en contacto bien por Twitter con nosotros o bien por la dirección de email, esa dirección que Heriberto no sabía, que es, como la audiencia habitual ya sabrá, es 4-r@hotmail.com. 4 con letra. 4 con letra y R-E-R-R-E. Y bueno, ahí podéis eso, comentarnos lo que queráis y tal. Y ahora ya vamos a empezar, después de tanto tiempo, con lo que vendría siendo ya el podcast. Comentarios. Además tenemos bastantes comentarios y es muy divertido los comentarios que tenemos porque, joder, son... Hay de todo. Hay de todo y es simpático, además, lo que hay. El primer comentario es de un tal Plato Pequeño. Podría llamarse Platillo, diría yo. ¿Qué dice? Tenéis razón al decir que hay una raza que está por encima de las demás. Por supuesto que la tenemos. Pero esa raza no es la aria, sino los espartanos. Lo que pasa es que nosotros no necesitamos expandirnos para demostrar nuestra supremacía. Recordad que el que no vale lo tiramos por el acantilado. Un saludo de un escuchante que todavía no es habitual. Y yo creo que, Plato Pequeño, aparte de no ser habitual de nuestro podcast, tampoco eres habitual de la cultura espartana que dices apoyar. Plato de postre. Porque, señor Plato de Postre, esta peña sí que se expandía, y se expandía mucho. Obviamente no tanto como el sacrosanto Reich alemán, Este es de los que ha visto la película de 300 y se ha flipado. Sí, que en 300 la verdad que no tenían mucho que ver los... En 300 que eran 15 actores y el resto por ordenador, ¿eh? Que lo sepáis. No, y además que ellos iban de libertarios de la paz allí, cuando realmente los espartanos, si estudiáis un poco de historia, eran unos hijos de puta auténticos. Que joder. Y bueno, hay una respuesta bastante grande del señor RK, que le voy a decir a él que la lee. Ojo, pues no tengo el blog abierto, así que ya puedes leerla tú. Joder, pues... a ver... Dejó de leer hoy, ¿eh? Hoy sí. Estás perra. te voy a decir la verdad, yo estoy hablando por el Facebook con un tío que como que porque tíos, hoy se estrenan Los Vengadores al día de hoy cuando se está grabando esto. Venga, hace un spoiler de This is a Robbery. Y no, pero da igual porque se va a subir más tarde que bueno, hoy va a haber un directo de This is a Robbery, pero va a dar igual porque el directo va a ser antes de que se suba esto. Qué fuerte. Sí. Y bueno, dice RK: buenas, plato pequeño. Desde la Cancillería de Asuntos Antisociales te comento un par de cosas. Los niños no valen, los niños que no valen los tiráis al acantilado por no ser válidos. Me parece genial esta hazaña, pero tienes que recordar que nosotros liquidamos razas en mayúscula enteras. Lo que implica que no cogemos a un niño y lo tiramos. Cogemos a cientos de miles. Son como los currículos en un García Romero. No puedo estar más de acuerdo contigo, RK. Lo que pasa es que nosotros no necesitamos expandirnos para demostrar nuestra supremacía. Bien, buen argumento. Pero en una película gastáis lo que nosotros en cuantas 300. Querido y muy odiado plato de cumpleaños. Nosotros luchamos a pecho descubierto en las Frozen Lands of the North. Aquí pegaría bien poner esta canción de Immortal que se llama Battles in the North. Mientras vosotros os ponéis pesadas armaduras y plumas rojas, Henry... quisiste decir ahí, machos para desfilar y sudar al unísono en meridianos cálidos. ¿Acaso os gusta el entre, olor a su... era entre machos. Ya, supongo, claro. Y, pero no, si no tienes puta idea de escribir, no es mi problema, ¿sabes? Bueno, ya, tú tampoco me comes la polla como me gustaría. Ya, ¿acaso os gusta el olor a sudor y ver cómo chorrean vuestros relucientes anos espartanos mientras vuestras mujeres afilan dildos de la Cámara de Valores y Decisiones? Aparte, vuestros oráculos están en lo alto de la montaña. Odín tiene su puto planeta, en mayúscula. Estás muy equivocado, RK. Odín no tiene su puto planeta. Tiene el puto universo. Odín tiene su puto universo, porque cada reino del árbol del mundo son, se supone que, universos. O eso dicen en los cómics de Thor. En la mitología a lo mejor no es así. Tú termina el comentario y luego me das. Sus hijos corretean por nuestros cielos y tierras jodiendo todas las esperanzas que tu tierra pueda tener. No se trata de supremacía, se trata de que somos mejores simple y llanamente. Saluda al rey, hijos de puta. XDDDDD. El XDDDD, ¿cómo lo has dicho? A ver, DDDDD. XDDDD. Por el alcohol. Y bueno, luego tenemos un correo de uno de estos oyentes en silencio de toda la vida. Porque sí, ese tío lleva escuchándonos, creo recordar, desde el capítulo 1. Es el señor, el oyente medio. ¿Qué dice? Que, a ver, aquí entramos en la parte seria que yo también quería comentar, que a raíz del último capítulo se vertieron unos comentarios sobre nosotros, tanto por Twitter como en email, este comentario que yo voy a leer ahora, que básicamente nos desprestigian porque dicen unas cosas de nosotros que son absolutamente falsas. A raíz de cómo rajamos de Peyo y de No Soy un Troll y de los dos audiocorreos que deberían aparecer en No Soy un Troll, pero curiosamente aparecieron aquí, tanto el mío como el de RK, hay gente que dijo cosas que a mí no me gustaron nada sobre nosotros, y el oyente medio es uno de ellos. Nos llamaron de todo, nos llamaron consecuentes, nos llamaron razonables. Hay un tío con el que me avergüenzo de colaborar una vez en mi otro podcast, en el Robbery, que nos llamó cachos de pan. Eso me dolió mucho, joder, tío. A mí eso... Eso me dolió mucho. Muérete, DR. No somos cachos de pan. Somos gente pérfida y malvada que busca la dominación de vuestros putos países de mierda. No somos coherentes ni consecuentes. Yo no sé qué puto problema tenéis con nosotros. Pero sí, a la gente le ha dado por decir que todo el mundo debería escucharnos, que tenemos... razón en nuestros argumentos y que, joder, que somos un podcast razonable. Yo no sé de dónde coño sacáis esas teorías. Y gracias a esa publicidad nos envían email comunidades judías que no existen. Ya veis. Así que bueno, paso a leer el comentario del oyente medio. Dice: el audio correo que ha puesto de writer, debo decir que mi nick no se escribe así, capullo, se escribe junto, sobre el tema de la malsonancia en los podcasts me parece lo más coherente que he escuchado sobre podcasting en los últimos años. ¿Veis? Lo bueno de los podcasts es que no son radio. Alguno debería tener esa frase tatuada en la cara para verla todas las mañanas. Sí, ¿por qué no? Y otro comentario de RK: Saliendo del tema de este podcast, creo que te refieres a mi audio correo. Gracias por pensar de manera correcta y objetiva, y no como otros que me critican por pensar de esta manera. Se creen que por hacer un podcast uno es así y sus valores y pensamientos son inferiores. Me la pela, en fin, gracias por tus palabras. Halo, amigo. Si de Halo, amigo, tendremos que hablar también al final de este podcast. Por supuesto, no lo dudes. Tampoco van a venir todas las novedades aquí ahora. Luego tenemos un comentario de Ginkosoad, como coño se pronuncie. Ginkosad. Bueno, ¿qué más da? El caso es que este tío es el Panchito del programa anterior. No digas Panchito. ¿Por qué no? Porque eso es despectivo. Por eso. Sudaca. Vale. Es el sudaca de mierda del capítulo anterior que dice... No hacía falta que dieses el apellido, pero bueno. Bueno, joder. Soy el amigo del otro lado del Atlántico. Yo debería puntualizar, yo no tengo amigos en esas tierras vírgenes. Discúlpenme si es caso es... Os falle, le falta una tilde ahí, con lo del mazo. Pero es que mi educación básica es de un pueblo bananero y aquí Odín maneja mazos en lugar de martillos. Nunca debimos independizarnos de España. Estoy muy de acuerdo con él. No solo no se debían de haber independizado, sino que tampoco se tenían que haber descubierto. Pero eso hablaremos más tarde. Sí, porque ahora mi respuesta es... Odín ahí no maneja más que hidromiel y sabio conocimiento marcial. Eso de los mazos te lo quieren hacer creer esos sucios rojos, sin duda. Pues no sé si debisteis independizaros o no, pero me da para una idea para plantear de cara al próximo capítulo. Este próximo capítulo es este capítulo, y de hecho cuando acabemos de leer los comentarios ya veréis qué idea me dio. Otro comentario de... Joder, me estoy sintiendo como un andaluz de mierda. Sebas Cepe. Que es un tío que hace dos frikis y un murciano. Un podcast que no escuché nunca. Pero habla de cómics, así que a lo mejor está interesante. Y el tío es buen pago, parece ser. Dos cosas quería comentar con este programa, señores nazis. Primero, meterse con esa saña con el presentador de No Soy Intro al Podcast es como si un león se comiera un chihuahua. No puedo estar más de acuerdo. Buscar carnaza de vuestro tamaño, cabronazos. Bueno, en no, este capítulo... No hay carnaza. No hay carnaza que primero, se compare a nosotros. Primero que no hay, y segundo que en este capítulo sí que subimos un poco el nivel porque vamos a putear a otro podcaster. Pero eso ya hablaremos más tarde. En lo que os apoyo, dice, es en el uso de las palabras malsonantes tipo hijo puta, cabrón, maricón, maricón lleva tilde, gilipollas, puta mierda, etcétera, etcétera. Es más, yo en mi podcast, Dos Frikis y un Mordiano, aquí viene el spam sin venir el cuento de nada, suelo usar la expresión puta mierda, sobre todo si hablamos de Jim Lee o en general de DC Comics. DC Comics no tiene tilde, es una palabra en inglés. Sí, yo también usaría la palabra puta mierda, no para hablar de Jim Lee en sí, sino para hablar de Superman. De la forma imaginativa que tiene Jim Lee de representar la anatomía. Yo me niego a creer que eso que dibujan son seres humanos. Lo bueno de hacer un podcast, dice, es que puedes hacerlo como te dé la gana, pareciéndose más a un programa de radio normal y corriente, o a una charla entre colegas donde no todo está preparado al milímetro y puedes soltar las burradas que te dé la gana. Volvemos a estar en desacuerdo. No es un programa de radio normal y corriente, es un podcast. Pero bueno, lo que él dice es que puedes parecerte o no. Me toca la polla, no tienes que parecerte. A mí lo que me toca la polla es lo que dice después. Y segundo, los Vengadores pueden comerme la polla uno a uno y luego comérsela a Cíclope, que será quien acabe ganando la batalla en Vengadores versus X-Men. Fascistas, hijos de puta. Tengo que decirte que, señor Sebas, que el otro día leí el segundo capítulo y de Avengers versus X-Men. Y de hecho leí alguno de los teens, o sea, los cruces con otras colecciones, y los X-Men van perdiendo, nada más empezar. Que empezaron literalmente a romper narices los Vengadores nada más llegar allí, y me pareció especialmente tierna una viñeta donde se ve a los tíos que estudian en la escuela de los X-Men, porque parece mentira, pero ahí siguen estudiando gente. Mirando por la ventana, aterrorizados, en plan de ¡ay, mierda! Estamos peleando contra los Vengadores. Yo solo lo dejo ahí. Bueno, respuesta mía. Primero, claro que sí. Lo que hace falta en el podcasting español es un poco de sangre y fuego. Y de sangre fogosa, ¿por qué no? DC hizo Watchmen, yo solo digo eso. Watchmen, como todos sabéis, es el mejor cómic hecho y por hacer en toda la puta historia de los cómics. Y lo hizo DC. Sí. Segundo, Dile a Cíclope que vaya a levantarse el visor con Emma Frost y pare de joder al Homo Sapiens si no quiere que el escudo del Capitán América en su escuálido culo mutante. Supongo que usted estará de acuerdo conmigo, señor RK. Por supuesto. Y luego tenemos, ya para terminar, el ya clásico comentario de Ancalagon77. Que antes de leer el comentario de Ancalagon, yo tengo que decir una cosa. Lo sentimos mucho, amigo. Lo sentimos mucho, colega. Porque, a ver, os cuento. Esta propaganda nazi que yo solté por Twitter sobre que el Reich se acaba y tal, tengo que agradecer desde aquí a la gente que se preocupó, a la gente que tuiteó, a la gente que mandó DMs. Hubo muchísimos, muchísimos DMs. Tengo que agradeceros a todos los que os preocupasteis. Yo me tengo que cagar en sus putas familias y muertos. Así te lo digo. Porque me da por el culo que a ti te empiecen a enviar todos los DMs o por qué os vais o qué pena, qué tal. Y a mí solo me digan, oyes, ¿qué ha pasado? O sea, como tú no sueltas prenda, vamos a ver al gordito, al tonto, al calvo, al gilipollas, al cuatro ojos, al nazi, al mierda, ¿eh? A ver si él nos dice algo. Yo también formo parte de Cuarto Reich, hijos de puta. ¿Pero qué os pensáis? Putas perras, que yo lo he sufrido igual que The Reich o más, que yo fui el primero que recibí el email, el que empezó a mover toda la parafernalia política interna de espionaje para saber de dónde cojones era. O sea, pero yo me he preocupado. Tienes que reconocer que yo soy el propagandista aquí. Me toca yo la polla. Que saca las banderas, o sea, rojas a la calle. Que tú seas el Führer y yo sea un puto general, me suda los cojones, pero también cuento, coño. Que me cago en su puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad juntos. Tuiteaste poquitín. Joder, no sabéis lo que es trabajar. Vosotros que sois unos putos muertos de hambre. Yo aquí levantando el puto Reich y vosotros estudiando, viendo margaritas. Oh, mira una gota que llueve por el cristal. Iros a tomar por culo. De uno en uno en fila india y con toda la mierda. Claro, entonces por eso me escriben a mí, básicamente. A resumidas cuentas. ¿Qué pasa? Que a la gente a la que le tengo cariño y que es muy fiel oyente, a algunos de ellos, a casi todos de hecho, por DM le dije que no era verdad. Pero Ancalagon quise putearlo y no le dije nada. De hecho, en estos momentos, mientras se graba esto, Ancalagon estará aterrorizado pensando que se va a acabar su podcast favorito. Esperemos que no esté en una bañera o en una cámara de gas metido pensando que se va a acabar. Ya ves que no. Bueno, yo asumo que estarás llorando por allí, donde sea, por donde vives. No, Ancalagon es fuerte, Ancalagon es de los que se emborracha. Sí, estarás emborrachándote. Espero que no escuches esto demasiado borracho, porque así sabrás que no nos acabamos. Y bueno, paso a leer tu comentario. Es The Writer comiendo fruta a dos carrillos, RK atragantándose con el vodka, invitados que asoman la nariz y salen huyendo antes de ser esposados. El Reich entra en un movimiento dogma, por lo que veo. Claro que sí, ya sabemos todos que Lars von Trier es un gran admirador de Hitler, ya lo dijo y ya dejó a la Kirsten Dunst con cara de Dios, tierra, trágame. Espero que esto siga así y que en el próximo capítulo gaseéis a alguien en directo. Y nada de poneros uniformes para la ejecución. Zapatillas de peluche del filo y una bata de las SS a lo sumo. Así quedará todo más hogareño. Postdata, como firme seguidor de la yihad butleriana, seguiré descargándome vuestro podcast directamente desde el blog, después de tomarme un chupito de jugo de safo. He dicho, y digo yo, ¿por qué tienes un ordenador si eres un seguidor de la yihad butleriana? Chiste que solo entenderá la gente que leyó o vio a Dune. Cierto. Bien. Mi contestación. Estamos creando una nueva y fascinante manera de hacer podcasting con un estilo único y cambiante. Nos alegra que lo aprecies. En el próximo capítulo, respondiendo a gente que intenta putearnos, gasearemos a muchísima gente en directo. Pero muchísima. Gente que van de judíos, pero son andaluces. Ya verás. Ahí estaba la primera pista, chicos. Y nadie se dio puta cuenta. Postdata. Es usted un ser sucio y pérfido. Aquí cada vez congeniamos más con las ideas de X. Otro chiste que no entenderéis si no leéis Dune. Leer Dune es un libro genial. Es una saga genial. Bueno, sí, pero el... Sí, es una saga genial, pero el primer libro en concreto es una puta maravilla. Sí, por supuesto. Y ¿cuál es la casa que más te gusta a ti? Hostia, buena pregunta. La de X me gusta mucho. A mí me gusta mucho la Harkonnen. A ver, a mí me gustan todas, pero yo que sé, la Atreides probablemente. Pero Atreides es demasiado imperial. Pero Atreides es el mito griego hecho futurista. Le toca la y polla. Y eso mola mucho. A mí el griego solo me gusta, profundo y sin goma. Te voy a decir dos palabras, tío. Impresionante. Y con esto voy a acabar el debate sobre qué casa mola más. Dime. Dios emperador. Vale, ya está, con eso lo has dicho todo. Ya está. El Dios emperador. Ah, bueno, ya que estamos hablando de dioses, de emperadores y de inquisidores, que sepáis que RK va a montar una partida de rol a través de Skype de un juego llamado Dark Heresy. Está ambientado en la saga de Warhammer 40.000, en el cual somos seguidores infestos, corruptos y despiadados, en el que va a haber mucha sangre y seguimos al emperador. Tú también jugarás, hijo de puta. Ya, pero yo no soy seguidor de Warhammer. No, pero sí del emperador. De hecho lo dejé claro más de una vez en este podcast. Me toca los cojones, pero aquí no somos marines ni somos hostias. Aquí somos investigadores, tecnosacerdotes, lo que quieras. Pero todo es para luchar contra toda esta putrefacción que existe alrededor del emperador. ¡Apúntate! Continúa. Pues, dale al play. Pues básicamente, estos son todos los correos. Y empezamos ya con el podcast. Hostia, sí. Empezamos joder, ya macho. Con el podcast. Lo nuestro ya es esto es la guardilla ya, tío. No, esto es, bueno, la guardilla. ¿Por qué nombras a esas mierdas aquí? Ah, pues no lo sé. Oye, ¿sabes que llevamos ya 56 minutacos para no haber empezado? Por eso digo. Esto es un prefacio. Bueno, esto es un prefacio. Ahora ya sabéis lo que se siente al escuchar uno de esos podcasts de mierda a los que criticamos siempre. Bueno, yo dije antes que el señor de la... Del otro lado del charco. El señor del otro lado me dio una idea. Sí, vamos a ver. Tengo una duda bastante curiosa. ¿Vamos a quemar un país? No, vamos a quemar un puto continente. Oh. Cuarto Reich sube de nivel, chicos. Oh, adiós al Amazonas. Vamos a quemar... Bueno, yo creo que lo del Amazonas no es culpa nuestra. O sea, eso ya lleva bastante camino hecho. Las industrias madereras. Mandereras. Madereras. ¿Sabes que tu conexión de Skype es una puta mierda? ¿Sabes que robo la conexión? Pues, ¿por qué no le pegas una patada en la puerta y le desconectas el emule? Pero es que no se la robo a nadie que viva en mi piso. Se la robo a alguien que sabe quién coño es. Pues, ¿por qué no intentas localizar la fuente? Hombre, yo tengo la máxima conexión aquí, según dice. Sí, pero aunque tengas la máxima conexión, el hijo de puta se estará descargando algo porque es un pirata de mierda. Desde aquí insto a que si descubrís que... Di el nombre de la conexión. Hostia, es verdad. La conexión es... Jacom 8F6141. Si eres el usuario de... Te la estoy robando. Si eres el usuario de esta conexión, por favor, deja de descargar cuando grabemos el Rage. Haznos el favor. Joder. Pues básicamente vamos a rajar de Sudamérica entera y además vamos a plantearnos una pregunta que yo creo que en estos tiempos de crisis, de recortes, de las derechas ascendiendo al poder de nuevo, tanto aquí como en Francia... sí, porque Le Pen vuelve a dar ahí en Francia. Joder, está curioso el tema en Francia también. Vamos a plantearnos también si estos países panchitos debieron haberse independizado de España. Porque yo no me decanto ni por una cosa ni por la otra. Así que, RK, cuéntanos cosas de allí. Pues que Sudamérica está compuesto por un gran número de países, todos descubiertos por colonias españolas e inglesas, y alguna que otra francesa. Cuenta con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, la Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, que Surinam más tendría que estar en África que en América del Sur, ¿no? Pero bueno, Surinam también existe. Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y la Guayana francesa. ¿Vale? Son la hostia de países. Sí. Todos son una mierda. Bueno, todos menos Chile. Bueno. Que Chile tuvo lo suyo. Ya, tuvo a Pinochet ahí. Pero bueno, en cuanto a dictadura y tal, estos países la verdad es que son, joder, que saben. Son países que están avanzados. Es un país... Sí, sí. Mira Chávez, Pinochet, Evita Perón, menos mal que la mataron. Son todo dictaduras, es países que saben, dicen, no tenemos recursos, ¿qué hacemos? Mandar sobre la población. ¿Por qué? Porque si no se nos desmadran, entran los bastardos unidos, llegan los ingleses, llegan todos y empiezan a agotarnos nuestros recursos. Entonces la mejor manera que hay para eso es a crear una dictadura y aquí no se mueve ni Dios. Yo lo veo bien. Problema, que... joder, que las dictaduras son bastante rojazas, la verdad, o eso dicen ellos. ¿Sabes? Porque está, yo qué sé, Hugo Chávez y el señor del jersey y toda esta peña son ahí hipercomunistas. Son hipergilipollas. Ya, porque el comunismo no es aplicable a la vida real. No es bueno. Bueno, mucha gente, mucha gente se estará preguntando ahora mismo, joder, no ha dicho México, no ha dicho otros países como Cuba, Santo Domingo. Bueno, esos países son de Centroamérica, ¿vale? Eso. Si no sabes geografía, es... Yo lo estudié en la EGB, ¿vale? Vosotros seguramente lo habéis estudiado en la ESO, y otros muchos de los que nos estáis escuchando seguramente lo hayáis estudiado porque sois unos putos perros de mierda. O sea, pero es así, estamos hablando de Sudamérica, ¿vale? Centrémonos, no estamos hablando del gilipollas de Castro, ni estamos hablando de los imbéciles de México, ni de... No, aquí estamos hablando de Sudamérica, que también se conoce como Sudamérica o Suramérica, ¿vale? O ese lugar que no os recomiendo visitar. No, porque está lleno de enfermedades. Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues tienes la enfermedad más común que hay en Sudamérica es el alcoholismo, ¿vale? Que además sí, la verdad es que sí. Se está dando, sí, sí, es así. Es la enfermedad que también se está empezando a transmitir aquí en nuestros países. Y a mí me da mucha rabia. A mí no me parece nada mal, la verdad. No, vamos a ver. El alcohol es algo genial. Hay que beber. Sí, el problema es que su alcoholismo huele mal, ¿vale? Ya, porque allí hace calor y empiezan a sudar lo que beben. Y joder. Y huele muy mal. Y huele mal. No es como beber aquí. Efectivamente. Y tú cuando bebes no dejas las plazas llenas de mierda. Aunque vayas borracho, intentas meter la botella en la basura, aunque se te caiga al lado y la terminas reventando en el suelo. Ellos no, ellos directamente van borrachos y te lo dejan todo tirado por el suelo hasta las 4 de la mañana. Luego, yo también querría destacar de estos países que si os va el rollo, ¿cómo digo yo? El rollo clásico, el rollo... ¿qué coño? Si os van los años 70, ir a uno de estos países es como viajar en la máquina del tiempo hasta los años 70. Y hasta los años 30, dependiendo a qué país que vayas, ¿eh? Sí, sí, también, porque esos coches, esas carreteras sin asfalto, esas casas que la pintura se le cayó ya hace años. ¿Que han tenido pintura? Que han tenido pintura alguna vez, o eso dicen ellos. Son pinturas rupestres, casi. Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención de estos sitios son los coches. Luego estas gentes, para ellos aún no ha llegado el agua corriente a su casa, los reconoceréis por su olor. Sí, pero lo mejor de todo es que estas gentes que no tienen que comer, que no tienen para beber, que no tienen agua corriente, que no tienen medios, tienen la gasolina a precio tirado, tío. Es acojonante. ¿Tú con qué te bañas? No, yo con petróleo, que me sale barato. Sí, que pagan menos de petróleo que de agua, los muy cabrones. Efectivamente, no tienen dientes, son feos, bajitos, no tienen clase. Salvo los que están medio colonizados por nosotros o tienen descendientes europeos. El resto son feos, o sea, es una genética horrible. Y hay una de malformaciones que flipas, porque follan entre hermanos, follan de padres a hijos, de madres a hijas. Es algo horrible, tío. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Coño. Además son gente, ¿cómo diría yo? Gente simple, ¿no? Porque si os va el tema de las cosas paranormales, sabéis que el 90% de mierda paranormal pasa allí. O sea, ¿qué fuman estos campesinos guatemaltecos? Su propio aire. Cuando están follándose a las cabras para ver tantos putos ovnis. ¿Putos ovnis? ¿Y cuántas posesiones demoníacas hay en esta? Sí. En posesiones. Joder, hasta tienen un bicho propio, joder, el chupacabras. Es de coña. Que no. Además es un bicho que se llama así en todos los idiomas porque lo inventaron allí. El chupacabras. No estoy de acuerdo contigo, tío. Y si jugases a rol... Te estarías más enterado en el juego de Aquelarre, editado por Ricard Ibáñez. Sí, ya conozco el juego. Pues ya se tiene un vademécum, por así decirlo, de... Ya, pero es que es un juego de rol. Vale, pero... No es una cosa real. Historiado al 100%, porque sí, aparte está hecho por un historiador. Es un vamos a ver, Ricard Ibáñez es un profesor de universidad, que a la vez es historiador y quería crear una forma para que los alumnos aprendiesen todo lo que fue la cultura y las creencias españolas de la Edad Media. Y ya ahí estaba reflejado el chupacabras mucho antes de que se descubriese América. Fijo, fijo. Fijo, fijo. O sea, curioso. Así que no me toques la polla, que para algo que sé, aquí nos damos de hostias hoy. Bueno, ya sabéis, según el juego ese... No estaría mal darnos de hostias, ya que estamos hablando de Sudamérica, porque es uno de los países más violentos, bueno, de los continentes más violentos que existen en el puto mundo. Ya. Porque tienen incluso... Es una pena que no haya tanta muerte como en África. Podría haber más. Sea muerte de por hambre y tal, me refiero. Sí, sí, pero es que lo mejor de todo es que un día al año tienen celebraciones en algunos países sudamericanos, tío, en el que se trata de beber y darse de hostias. ¿Qué puta cultura es esa? Que tienes que ser fuerte, sí, pero coño, celebrar un día para liarte a hostias, yo lo celebro todas las noches en los bares. Te voy a decir una cosa, yo el otro día estaba hablando por Skype con uno de los tíos que hace Resaca Moral Podcast, podcast bastante recomendable, y con Andy, y descubrí que ese tío es un ser enfermo y depravado. Cuando empezó a pasarme vídeos de irlandeses dándose hostias en medio de la calle, pero en plan que quedaban cuatro viejos ahí, se daban de hostias hasta que uno se desmayaba. Ya, pero se daban de hostias por disputa dinero. O por dinero, un club de la lucha, pero no por felicidad, tío. No sé, aquello fue muy divertido. Sí, lo que tú quieras, pero aún así, hostia. Eres un puto enfermo. Envíame los enlaces, majo. Pero a lo que vamos es, se dan de hostias, o bien por dinero o por disputas, pero no por... ¡Ah, vamos a pegarnos! ¡Qué felices somos! ¡Párteme dos dientes, que ya tengo otro roto! O sea, es como... Tío, en serio, culturizaros un poco. Dejar de hacer bocachas y dejar de hacer parnachos de hilo de lana o de llama del Himalaya, esta asquerosa que tienen, y dedicaros a algo más razonable, como puede ser estudiar, leer, culturizaros. Tanto quecho y tanta polla. Pero para polla. Estudiar hay que aprender a leer, joder, y allí no saben leer. Pero si hasta el Decathlon les ha robado el nombre y no dicen nada, tío. ¿El Decathlon por qué? Quechua. Oh, claro, hostia, claro. O sea, piel, zapatillas quechua hechas con piel de boliviano. Pues sí. Y yo qué sé, ¿qué más podemos decir? Bueno, sí, la reflexión esta que yo tengo. ¿Debieron haberse independizado, sí o no? No. Yo no sabía qué decirte. No. No. No, porque si hubiese seguido allí toda la Inquisición española, no quedarían sudamericanos nativos. Y sería un país más cordial. Hombre, eso estaría guay, porque luego nadie tendría que expropiar YPF. Entre otras, qué hijos de puta, de verdad, ¿eh? Quiero que sepas que eso es una gilipollez patriótica de mierda, porque el dinero de YPF no va para España. De todas maneras, tú piensas que, aún así, o sea, volviendo otra vez un poquito más a la actualidad, no tan activo la actualidad como hoy, es un país que destaca, por ejemplo, por el fútbol, y los dos mejores futbolistas, uno es negro y el otro es drogadicto. Sí, o sea, y uno ganó un mundial metiendo un gol con la mano. Efectivamente, que encima lo llaman la mano de Dios. Sí, sí. ¿Pero quién cojones se han creído ellos para nombrar al innombrable? Que a mí el fútbol me come la polla, no. Pero aún así, a quien le guste el fútbol y siga a este tío, debería caerse en la cara de puta vergüenza. ¿Por qué? Joder, porque metió un gol con la mano. O sea, ah, sí. Eso no está bien. Las reglas del fútbol, por lo poco que sé, dicen que el balón no se toca con la mano. Ya. O sea, no le llaman fútbol porque sí. Bueno, y también igual que el otro día en el partido que hubo al Carlos Ramos, no le avisó nadie que no se podían poner satélites en órbita sin autorización. Bueno, pero a mí eso ya me come la polla porque eso no va en contra del reglamento. No hay un artículo específico. Claro, no hay nada que los diga. Balones en órbita sin autorización previa de la NASA. Es como un vacío legal, básicamente. Y eso, la solución es que no. Allí, joder, lo que hubo... Yo sigo pensando, ya no se trata de independencia o no de todas estas colonias. Yo creo que no se tenía que haber descubierto. Yo al contrario. Sabes que la descubrieron realmente los vikingos. Pero fueron 4 o 5 vikingos y... Y murieron allí por las enfermedades. Sí, básicamente. Yo lo que pienso firmemente es que debieron haber ido más vikingos. Debieron haber... Hordas vikingas ahí con sus drácars atravesando el Atlántico, con hachas embebidos de hidromiel, entonando cánticos a Thor y a la Marvel Comics. Y debieron haberse adueñado de todo el continente. Habría sido la hostia, tío. Así, cuando los españoles, o ellos decían que eran españoles, porque realmente eran andaluces y canarios, pues llegaran allí también. Cuando hubieran llegado allí, verían que todo eran hachas y vikingos y valhallas. Y... Yo te sigo diciendo que si los vikingos hubiesen llegado y la hubiesen colonizado... Hoy en día seguía habiendo vikingos. No habría calor. Claro que no, habría rudas montañas norteñas. Todo nieve, te juego lo que quieras. El Ecuador sería un Ecuador frío. Sí. Una pena que los vikingos no se animaran más y solo fueran ahí 4 o 5. Pero bueno, sí. También fuera algún chino y hoy en día tendríamos un paraíso comunista allí. De hecho, no sé si sabes que las razas sudamericanas son razas en general mongolas. Sí, de hecho, porque vienen de... cruzaron por el estrecho de... de Alaska. Sí, pero tenía nombre. ¿Cómo se llama este sitio? El estrecho que no es ancho. Bueno, pues cruzaron por el estrecho que no es ancho y, joder, acabaron allí y son mongoloides todos. Lo podéis conocer por sus ojos rasgados y su mal olor, como comentamos. De hecho, este amigo nuestro, que él se proclama amigo nuestro, el tío que nos comenta, seguramente será un tío achaparrado, bajito y moreno, con los ojos ahí rasgadetes. Y que sube a por cocos a los árboles. Sí, y colega, si no eres así... O sea, ¿qué puedes esperar, tío, de un país que sus árboles tienen pelo? Ya. Es, no sé, tío, es algo que no... Yo desde luego no volaría nunca a Sudamérica. Ya, yo tampoco. Y bueno, podemos pasar... Que no se lo tomen a mal, que no se lo tomen a mal. O sea, que no tengo, no tengo interés en sus ruinas de piedra y sus mierdas. O sea, no, que no se lo tomen a mal. Eso es. A mí meteros el Machu Picchu en el culo. Amigo bananero, o sea, vente tú a España, que yo no voy a ir a buscarte. Eso. O mejor, no vengas. No vengas. Efectivamente. Que ahora te están quitando la tarjeta de sanidad. Es lo que te iba a decir. No te puedes venir a ponerte malo. No, no vengas. Que bueno, en España están las cosas muy mal. Sí. Tú quédate con YPF por ahí. Y bueno, que... siguiente tema del que podemos hablar. ¿Ya hemos terminado con Sudamérica? Sí, porque es un país de mierda. Qué cortito. Es un sitio de mierda. A no ser que tengas algo más que decir, porque yo no tengo nada más que decir de este sitio. Es que no sé qué tiene Sudamérica. Nada. Hombre, así cosas bonitas. Tiene el Amazonas, pero está siendo destruido cada vez más. Entonces, hombre, tierra de fuego al sur, con los magníficos glaciares que hay al sur de Argentina. Poco más. Sí, hombre, tiene plazas de toros, que si os va esto de torturar animales... Para las miles de tradiciones españolas que pudieron adoptaron... La mejor. La mejor. La mejor. ¿Y qué más tiene? El océano Pacífico, que tiene muy buenos tsunamis, tiene tsunamis muy bonitos. Tiene un montón de negros porque... Niggers. Sí, porque claro, también la gente los trajo desde África. ¿Como esclavos? Quiero decir ahora mismo que el señor Black Minus me acaba de regalar un libro sobre nazis que controlan la mente. ¡Oh! Ahora mismo me acaba de mandar el enlace. Gracias, Black Minus. Ya te dije por DM que creo que ese libro va a ser una puta mierda y una gilipollez, pero oye, ya que es gratis. Y aún así, desde aquí os recomiendo que leáis el blog de Telema INC, que es del señor de Black Minus, que muy buen chaval, muy bueno, chaval, es un señor muy majete. Es una de esas gentes leídas que... Sí, culta. No sé por qué nos escuchan más profesores que gente normal, la verdad. Oye, que este tío siempre dice que no nos escucha. ¿Quién? El Black Minus. A ti no, pero a mí sí. No, a ver, a mí me escucha, pero a nosotros dos juntos no. Pero porque nosotros por separado somos pobres, no damos nada, y eso a la gente que tiene un intelecto inferior le es más fácil de asimilar. Puede ser. Y bueno, gracias, Black Minus. Leeré ese libro de mierda y algún día hablaré de él en el Reich. Pues eso, no hay mucho más que decir, así que pasaremos a la siguiente sección. Si pensabais que habíamos terminado de rajar de podcasters, estabais muy equivocados, no hemos hecho nada más que empezar, y vamos a rajar de un podcaster catalán, un podcaster del que ya rajamos aquí una vez, un podcaster... con una sonrisa muy pícara. Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Un podcaster pícaro como su sonrisa. ¿Por qué vamos a rajar de él? ¿Qué ha hecho ahora? Bueno, se ha puesto a prueba, empezando por ahí. Aparte de lamernos la polla últimamente, que últimamente parece ser que somos sus putos ídolos. Aparte de eso, primero que no quiso darme su Skype. Buf, chungo. Segundo. Chungo, muy mal hecho por tu parte, ¿eh? Se lo tenías cabreado sí. antes, porque ahora has desatado el lado oscuro, el Lord Sith que lleva dentro el señor The Brighter. Sí, y segundo porque otro podcast rajó de él ahí a dolor. Luego es muy divertido porque luego se arrepintió de rajar tanto y borró el capítulo. Porque se metió muy en el rollo personal y... Que os lo voy a reconocer, joder, que a mí me hizo gracia, pero tampoco me haría tan... Y se lo dije a él, a Sune. Es Sune el del tío que vamos a rajar, por si no os habíais dado cuenta. Se lo dije, a ver, a mí me hizo gracia, no te lo voy a negar, porque a mí me hacen gracia estas borradas. Ahora, que me podría hacer más gracia de otra forma. Y de hecho tuiteé, yo putearía más a Sune solo metiéndome con esa voz de mierda que tiene. Y me dice, te reto. Y yo, pues no me retes porque ya va la próxima vez que grabe, joder, que sí. Así que Sune, la vez anterior solo dije que iba a hablar de ti como ser humano. Pero esta vez... Vamos a hablar de ti como ser inhumano. No, voy a hablar de ti como voz podcastera. No sé si habéis escuchado algún podcast de Sune. Yo desde aquí no los recomiendo. Porque solo escucho uno y lo escucho muy de vez en cuando. Pues y yo ese que tú escuchas sí lo recomiendo. Pues a mí me parece una mierda. Porque se va a acabar, ¿no? Es verdad, que se va a acabar, parece ser. Sí, lo termina porque sabe que no tiene audiencia. No, lo termina porque no pueden juntarse para grabar, algo así. Lo dijo el otro día. No está fijo que lo termine. O sea, tampoco vamos a anunciar que lo termina antes y que lo anuncien ellos. Quiero decirte que Andrés G. Mendoza, nuestro invitado del capítulo anterior que salió por patas, sí. Me ha preguntado que está por casa y que quiere saludar. Oye, pues yo le acabo de poner aquí, estamos despidiendo al Reich XD. Pues nada, dile que se meta. Hombre, también están ausente, pero... Esto es la segunda llamada de la noche. ¿De la noche? ¿A las 2 de la tarde? A las 3, perdón. Ah, bueno, sí, a las 3 menos 3. Sí, sí. Y bueno, que no nos va a coger tampoco. Pero esta es la segunda llamada... Una se la hicimos a un gilipollas y otra se la hicimos a un hombre de bien. Pero yo creo que ninguno de los dos nos va a coger. Pues sí. Y bueno, seguimos con lo de Sune. Eso, que parece que sí que se va a acabar, pero bueno, tampoco lo voy a decir fijo porque yo solo leí un par de tweets por ahí que no podían quedar y poco más, tampoco bueno. Pero yo estoy hablando de Sune como su voz. La voz de Sune es muy característica porque por dos cosas. Primero por su timbre afónico y segundo porque Sune tiene la extraña característica, ahora no tanto como antes, pero cuando yo empecé a hacer podcast y tal, Cuarto Reich debía ser el único podcast en el que Sune no aparecía. Hasta el punto de que yo flipaba con el puto Sune porque yo oía un podcast y no quería oír al puto Sune, quería oír a quien hiciera ese podcast en concreto. A mí me cabreaba mucho eso. Me dije, joder, Sune, cállate la puta boca, aparece en tu propio podcast que no oigo y déjame en paz. Pero bueno, aparecía él con su voz. Aterciopelada. Al revés. Con su voz afónica. Con su voz. Rota. Rota incluso, pero no rota de hardcore, sino rota en plan de. No sé, hablar. Taberna de Mau, dígame. No, en plan de. Te hablo así. Y a mí me sorprendió mucho, tengo que decir, cuando conocí a Sune como ser humano, allí en Alicante, me sorprendió que no tenía esa voz. La edición del podcasting, amigos. O eso creo pensar yo porque estaba borracho como una perra. También. También puede ser. Ahora, que a mí no me pareció que tuviera esa voz el pavo. Y entonces, oye... ¿Qué se le va a hacer? Mira, este tío ya no nos coge, el Andrés. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada. Pues el tío, si lo oyes en el podcast, tiene una voz de mierda. Además, yo creo que no sabe locutar porque parece que habla bajito. Aparte de no tener voz, habla muy bajito. Parece que habla como para sí mismo, el puto Sune. Como si le diera vergüenza que alguien lo escuche. Como si... Los podcasts de Sune se tendrían que llamar Pensando en Alto. Sí, porque básicamente es lo que hace cuando graba, piensa en alto, piensa de cosas muy estúpidas, porque yo el podcast que oigo suyo es... Piensa de cosas muy estúpidas. Sí, porque el podcast que escucho es de que va y hablan de cosas muy chorras. ¿De qué va? Pues de lo que la gente quiere. Ya, pero a veces le dicen algo que podría estar interesante y... Venga, y lo convierte en algo estúpido. Dime una. Por ejemplo, no sé, es que no me sale ninguna hora porque ya te digo casi no oigo el podcast. Pero por ejemplo, imagínate que te piden hablar de, yo qué sé, que no creo que se lo pidieran, no, pero imagínate que se lo piden. Hablar de la crisis, por ejemplo. Sí. De eso, hombre, le puedes meter más y menos humor, pero puedes hablar de algo. Crisis. Nosotros lo hicimos en el capítulo 10, joder. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estaba yo? Sí. ¿Y no había bebido? Sí. Vale, ahora lo entiendo todo. De hecho, fue el primer capítulo en el que estuviste. Y, joder, hablamos de... A ver, no de la crisis, pero hablamos del estado económico español y el estado social y bla, bla, bla, bla, bla. Vale, me acuerdo. Si ellos tuvieran que hablar de eso, lo convertirían en una gilipollez. Pero yo no estoy aquí para hablar de su podcast. Yo estoy aquí para hablar de su voz. Esa voz ridícula que... Iba a decir, intenta sonar seductora, pero es que no intenta sonar de ninguna forma. Ese es el problema de la voz de Sune, que no intenta sonar. La voz de Sune es una voz que es una mierda, porque es lo que estoy diciendo, joder, que es tímida, es que suena en bajito. Yo si lo estoy escuchando por la calle... Esto va a pasar como en el capítulo 12, que estás despotricando contra Sune para terminar diciendo que tiene una sonrisa pícara. Es que tiene una sonrisa pícara, una cosa no quita la otra. Es un sucio pícaro de mierda que podía levantar un poco más la voz cuando graba, joder. Y saber comunicar más, porque ese rollo que hace de... Y te hablo así de una cosa muy rápido y luego te hablo más lento y luego te hablo así, ¿qué hace? Eso no, porque la gente no se entera de qué coño estás hablando. Pero yo hablaba más bien de la voz. La voz de Sune, que no puedes oír por la calle porque los coches no te dejan oírla, aún yendo con cascos. Incluso en casa, si me pongo a oír en el PC un podcast suyo, tengo que estar muy, muy atento cuando habla él, porque no oigo lo que está diciendo. Vale que yo tengo los oídos destrozados por... años de black metal noruego y por vivir entre las montañas donde el viento aúlla y hay que cazar para sobrevivir. Pero joder, aún así, tengo los oídos jodidos, pero no tanto. Una pregunta, ¿qué tiene que ver el cazar para sobrevivir con el tener mal oído? Que hay que huir entre el viento aullante del norte por donde gruñen los jabalíes. Ya, pero y eso sí. Es estar muy atento y... ¿Y eso jode los oídos? Y acaba pasando factura. O sea que cuando a mí me dicen calla y escucha, estoy perdiendo oído. Sí. Vale. Espera, que lo voy a anotar, que se lo tengo que preguntar a mi médico de cabecera para que me extienda una receta con un 10% de recargo. Y bueno, yo qué sé, es todo lo que tengo que decir de Sune, que su voz es una mierda. Su sonrisa es pícara. Su sonrisa es pícara. No escucha sus podcasts. No sabe comunicar. Y aunque supiera, seguiría teniendo esa voz de mierda que lo haría insufrible. Y no sé si tú quieres aportar algo a... No, yo creo que lo has dejado bien claro. A mí su voz, su timbre, obviamente no es un timbre comunicador. Yo creo que sí que necesita, no clases de logopedia, ¿no? Pero... Yo creo que sí. No. De logopedia no, de locución. Sabe hablar, pero necesita aprender a locutar. Sí. Pero a mí no... Claro que sabe hablar, yo hablé con él en persona y sabía. Sí, ¿no? Pero... No gruñía y se daba golpes en el pecho. No era de Sudamérica. Aunque en cambio hablé con otra gente que sí que gruñía y daba golpes en el pecho. Y pienso en ciertos andaluces que te putearon. Y cierto andaluz en concreto que puteó al innombrable, que ese tío sí que gruñía. Y no, y te lo digo en serio, ese tío no sabía hablar. Pero, así como hablé con otros andaluces que podías estar más de acuerdo con sus blasfemas opiniones, pero veías que sabían hablar. Hombre, yo he viajado mucho al norte de África, te lo digo, porque tiene unas playas muy bonitas, eso sí lo reconozco. Y te tengo que reconocer que depende del pueblo, te enteras de con quién hablas o con quién no. Te enteras con gente... Ozuquillo, no, si estas cosas pasan. ¿Sabes cómo te digo? Estas cosas pasan a veces de vez en cuando y te puedes enterar. Pero hay otros que están, Ozuquillo, porque es que no te enteras tú de nada cuando yo te hablo que te pone. Y te dices tú, espérate, vamos a ver, ponte un poquito, bájate un 1x la velocidad y me hablas para entenderte. Oye, que no te enteras de nada porque te... Vamos a ver, que no. Sí, sí. O sea, es así, es verdad que hay gente que gruña y además que tiene mucho pelo en el pecho. Y bueno, eso, que es una mierda, joder. Y que Sune también es una mierda. Y entonces Sune... Y todos vosotros que nos estáis escuchando, o sea, no os hagáis putas ilusiones. Supongo que Sune estarás escuchando esto. Y supongo que demostré claramente que puedo rajar de ti a dolor sin moverme de lo que es tu voz. Una pregunta ya que quería hacer a todo esto, y mira que a mí Sune me cae bien, o sea, aparte de lo que has nombrado, pero a mí Sune me cae bien. Sune siempre le debe decir sus podcasts, aparte de que va, ¿qué cojones hace? Porque tiene... Es que es un podcast de mierda que no preferiría no nombrar aquí. No, pero, o sea, no, dímelo, sácame de dudas porque yo no sé los podcasts que tiene. Hay uno que habla de hablar de otros podcasts. ¿No soy un troll? No, a ver, ese no. Ah. El otro. O sea, uno que habla de podcast sabiendo de podcast. No, habla de sus cuatro colegas y básicamente no habla, solo pone audios robados. Vale, o sea que no es un podcast, es una... Es una mierda. Es un remix, es una batidora. Que últimamente también graba cada mil años y es una mierda. Y siempre pone el podcast de los mismos cuatro, que es un... ¿Sabes? Que es caca. Vale. Ah. ¿Cuál es el otro? Buena pregunta. Ah, claro, y este sí que es recomendable. Y la Sunecracia. ¿Y qué es eso? Es un podcast... Es muy recomendable. Es un podcast sobre podcasting. Pero no has dicho que son una mierda sus podcasts. ¿En qué quedamos, tío? A ver, la idea es recomendable. Lo que dices... A ver, está de Brighter, me estás decepcionando, tío. No, a ver... Me estás decepcionando. Es que me estás obligando a hablar bien de cosas. Aquí no te estoy obligando a hablar bien de cosas. Eres tú el que no se entera. Estás diciendo que mal, pero que bien. Pero que bien, pero que mal. Mal por cómo lo hace. O sea, ¿te gustan las piruletas de menta o de fresa? A ver, te cuento. Me gustan las piruletas, pero sin relleno de chicle. Eso sobra, ¿vale? O sea, eso gilipollas sobra. El mascar chicle solo lo hacen los vaqueros. Te cuento. La idea del podcast y de lo que se supone que va el podcast está muy bien. ¿De qué va el podcast? De hacer podcasting, de ayuda a quien quiera empezar, a que es un podcast, cómo se hace, medios para hacerlo, bla, bla, bla. Pues Sune, yo iba a hablar de eso también. Bueno, pues... ese tío hace eso. Y está bien por la idea, porque realmente el tío sabe de cómo hacerlo y bla, bla, bla, bla, bla, bla. De hecho, a mí me ayudó con un par de cosillas y tal. De hecho, una vez hicieron spam a dolor del Robbery. O sea, que estás hablando mal de alguien que te hace spam y que te ayuda. Sí. Vale. Pero lo que pasa es que Sune tiene esa voz y esa forma de hablar que es una mierda. ¿Lo hueles? Que una cosa no quita la otra. ¿Lo estás oliendo? ¿Lo qué? El unfollow. ¿No lo hueles? No. Vale. Olí al de Pello, ya me estoy esperando. Sí, pero es que alguien se ha tirado un Pello. Ya. Bueno, y el caso es ese, que, joder, el podcast sí que es interesante, pero tiene estas formas que usa Sune, que son lo que acabo de decir. O sea, que es en plan de... Que estaría guay si lo hiciera otra persona, o sea, básicamente, es lo que estoy diciendo. Hoy os voy a hablar de un micrófono muy bueno que me puedo comprar... No, hoy os voy a hablar de cómo subir un podcast y no sé qué. Pero eso es por Skype y por la conexión de red. No, háblale solo, el podcast es el solo. Es el solo, yo con leche. Y es incluso peor que en De Qué Va, aún exagera eso. Aún lo exagera más. Sí, aún es peor, es muy triste. Y es una pena porque el podcast vale, o sea, es un podcast que es chulo porque lo hace un tío que se nota que entiende de qué está hablando. Sune, únete a nuestra causa y vende tu podcast para sacar dinero para nuestra radio. Sí, de hecho no se lo pregunté, pero tenía pensado preguntarle si se apunta a nuestra radio. No creo que diga que no. Estás diciendo que vamos a meter a los grandes, a los mejores, y ahora dices que el Sune tiene una puta voz de mierda y lo quieres incluir. En serio, yo cada día te entiendo porque menos. Porque es un podcast que dura media hora y para ponerlo a las 5 de la mañana cuando nadie oye por rellenar, está bien. El problema es que la gente que nos escucha es precisamente la gente que está borracha a las 5 de la mañana. Mierda. O sea, vamos, The Brighter, tío, en serio. ¿Has dormido hoy? No. ¿Has comido cereales esta mañana? No. ¿Has atendido algún cerrajero? Sí. Ahí está el problema. Te han engrasado mal. Ya. Bueno, eso es un... joder, que tu voz es una mierda. Y que tu labor podcastera... ¿En qué quedamos? Su voz es una mierda. Vale. Sí o sí. Vale, ya está. Tiene una sonrisa pícara y su voz es una mierda. Su labor podcastera es lamentable... ¿En qué quedamos, tío? Pero vayamos por partes, no me dejas de terminar. Su labor podcastera es lamentable en todos los podcasts en cuanto sale, sean suyos o no, excepto en la Sunecracia. Joder, macho. Joder, no todo es blanco o negro. A ver, por favor, que nos envíe algún oyente una recopilación, que nos haga una transcripción de lo que acaba de pasar, porque en serio, yo no me estoy enterando. A ver, todo lo que... ¿Sune mola o no mola? Sune no mola. Vale, no mola, ya está. No mola al vale. 95%. Pero, hay un no, 5% no, vamos a ver, vamos a ver. Tú no puedes decir, voy a gasear a un judío al 55% ni al 95%. 95. Me da lo mismo. ¿Sune mola o no mola? A ver, si me tuviera que tirar... No, no, juégatelo un follow, Sony, vale, Sune, sí. ¿Mola o no mola? Obviamente no. Vale, ya está. Sune, eres una mierda, un follow, guéame ya. ¿Por qué no mola? ¿Por qué no mola? Por todo lo que acabo de decir. No, porque has dicho cosas que molan y que no molan. Entonces, aquí hay que dejar las cosas claras. Aquí, si te viene a decir hijo de puta, dices hijo de puta, no hijo de una hija de la casa de campo. Su voz es una mierda, no sabe locutar y no hace nada por saber. Y tiene una sonrisa pícara. Vale, fantástico. Yo, en recriminación a eso, te digo, a mí Sune me mola, porque tiene una voz de mierda, tiene una sonrisa pícara, pero me gusta lo que hace. ¿A mí me gusta lo que hace? No, no, vamos a ver, The Writer, no, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, tío. Estás defraudando a cientos de escuchantes, no. A ver, amigos escuchantes clásicos de Cuarto Reich, aquí nadie hablaba bien de nadie hasta que llegó RK. Nadie decía ni la más mínima buena cosa de alguien. El llorón. Esto es culpa de RK, el llorón. queremos que los mandéis correos poniendo para ir a RK. Porque... Ah, claro, ahora vamos a joder a RK, que, te la, que te, seguramente te haya hecho que te pongan más color a que un tomate. Y encima a darle cera a él. Venga, otra vez. Todos a ignorar al autista de mierda. Y luego también otra cosa que podéis hacer. Pregunta, ¿Writer tiene razón, sí o no? Bueno, ya está, ya está. Razones. Lo mejor de todo... Argumentadas. ¿Sabes lo mejor de eso? Que cuando dices, The Writer tiene razón, sí o no, va a ser arroba The Writer, sí, arroba The Writer, no, arroba The Writer, puede. Y tú dirás, me gusta esa respuesta, arroba R Cadrano. Claro. O sea, a mí, yo no me enteraré de una puta mierda. Yo llegaré como hoy, que me entero de todo el mogollón y digo, vale, fiesta, venga, va. O sea, aquí las cosas claras. Sune no mola, tiene una voz de mierda. Bueno, una voz de mierda no, como has dicho, una voz cazallera tranquila, ronca. Ronca, cazallera y afónica. Vale, una sonrisa pícara. Y una sonrisa pícara. En el siguiente raid nos meteremos con su mirada. Su mirada también es pícara. Pues ya está, joder. Todo lo que decimos de la sonrisa lo puedes asumir a la mirada. Asunir. Sí. A Sunir a la mirada. Y bueno, y eso es todo lo que tenemos que decir de Sune. No, todo lo que tienes que decir. Porque bueno, ya has dicho, ¿eh? Ya has dicho. Te has explayado tú solo. Por eso. Y joder. Bueno, gracias por seguirme todo este tiempo. Que te vaya bien. Básicamente. Y eso, podemos pasar a un siguiente tema. Cuéntanos, ¿de qué vas a hablar ahora? Estoy meando vivo. No sé, ya he perdido la escaleta, he perdido todo. Tengo aquí más garabatos que... Ah, pero tenemos escaleta. Yo sí, yo me la hago, yo soy un tío responsable. ¿En qué momento este podcast...? ¿Ves? Esto es lo que hablábamos cuando hablábamos del comentario de Sebas y de la otra gente. ¿Desde qué...? ¿En qué momento...? ¿En qué momento...? Joder, esto está mal, tío. ¿En qué momento empezamos a tener escaleta? Tú no tienes, pero vamos a ver, yo soy una persona mayor, ¿vale? Entonces, yo tengo un Alzheimer con una cirrosis crónica, con una angioma pulmonar o como cojones se diga. Yo no estoy para pensar, yo no puedo retener cosas en la cabeza. O sea, yo lo máximo que retengo en la cabeza es la Coca-Cola en la boca para sentir cómo arde las burbujas. ¿Vale? Yo retengo la absenta para sentir como arde algo de verdad, no esa mierda. Yo es que la absenta prefiero que me ataque al estómago y a mi lucidez mental. A mí eso también, obviamente. Vale, pero el caso es, yo necesito una escaleta, verde, tío. Yo necesito una escaleta. Pregunta, ¿tú alguna vez cagaste líquido verde? Porque yo sí. Uf, si hablamos de cagar, ya sabes que yo soy el cagón oficial del reino. Es verdad. Yo soy la única... Hablemos de cagar. No vas a hablar de cagar, cabrón. Vas a hablar de R. Cabrano. No jodas. No, quiero que tú hables de cagar. Yo no voy a hablar de nada. Bueno, pues si queréis que os hable de mi experiencia de cagón oficial del reino, yo soy el mayor defecador que se puede encontrar en este país. Mis hábitos de defecación diarios son de 2 a 3 o a 4 veces, dependiendo las veces que me tenga que llamar de Writer. Mis deposiciones suelen ser duras, compactas y caen al fondo de la taza del váter, mientras que las que son mañaneras después de haber ingerido altas dosis de alcohol son duras, sangrantes y doloridas. Sí es verdad que también tengo defecaciones líquidas, espumosas, que salpican y enfoscan todo lo que es la parte trasera de la taza del váter, la cual me da mucha rabia limpiar porque la escobilla que tengo del baño es blanca y se queda de un color mierda. Pero para eso, amigos, existe una cosa que se llama lejía y bañera, a la cual puedes limpiar todas esas deposiciones que se han quedado adheridas a esa escobilla. También os tengo que decir que mi hábito es de sentarme entre no más de media hora y no menos de un cuarto de hora, porque me gusta leer los componentes y excipientes que tienen los champús, así como las revistas y videoconsolas que tengo adoptadas en el baño. Tengo una pequeña mesita justo enfrente de mi taza del váter para poder aposentar todos mis lujos mientras cago a gusto y contento. También te llevo horas cagar, ¿no? ¿Eh? Cagas durante horas. He llegado a estar sentado en la taza del váter una hora. Es más, te puedo contar una anécdota en la que me senté en una taza del váter ajena de un amigo y al tirar de la cadena vi que ahí no había remolino, no de agua, había un remolino de mierda que no tragaba, ¿vale? Ese día fue el último que pisé su casa. Ese día fue el último que pasé en su casa. Pero es más, he llegado a levantarme por la noche, sentarme en el trono, ponerme a depositar, a defecar como cualquier persona ser humana y despertarme a las 3 horas estrellado contra la pared de enfrente y un chorrero de mierda desde la taza del váter hasta la papelera. Y sí, he llegado a eso, pero yo soy una persona normal, me gusta defecar. Yo no necesito ni ver a Carmen Machi, ni ver al este de la película esta de los Goya, al... ¿cómo se llama? Al... ¿cómo se llama el otro de los bios? El de los yogures bífidos. Ah, sí, estos. El Coronado. El Coronado. O sea, yo no tengo que coronar ninguna montaña. Yo voy al baño, como todos, lo digo porque no me cuesta y tengo la puta buena suerte de que siempre me llaman cuando estoy cagando. Entonces, me gusta cagar a gusto, cagar contento y no me cuesta decir, tío, me has pillado cagando. ¿Quieres que haga alguna alegación más? Sí, ¿por qué no? ¿De qué? Bueno, pues también os puedo decir que he llegado a sentarme en una taza del váter con la chorra por encima de la tapa de lo borracho que iba y mearme en los calzoncillos, en la pared de enfrente y en el suelo. También he tenido anécdotas de cómo fue en los baños de un glorioso centro comercial llamado Isla Azul, en los que iba muy, muy, muy apretado y no había baños limpios ni pulcros, sino que eran todos baños en los que lo menos que había en el suelo era pis, y decir, ¿de cuclillas o me siento? Y por no sentarme en esa taza tan reluciente de gente tan apasionada que fue como yo a miccionar y a defecar por todas partes, solté el perdigón de tal manera que no apunté bien y cayó en la diana. También decir que yo soy tan buena persona que gasté el rollo de papel higiénico que podría tener fácilmente entre 7 y 8 metros en limpiar y apurar rebañando con mis manos y ese papel toda la taza hasta dejarla blanca, pero el olor y los churretores quedaron. Estás tuiteándolo, hijo de puta. No estoy tuiteando. Ya, no tengo nada. Pero me gusta. No voy a tuitear nada de que va este podcast. ¿Sabes? Yo voy a seguir diciendo que el Reich se va. No, yo ya lo he puesto. De hecho, el Reich se va y ha sido... No, pero yo seguiré, en plan de... Vale, después de este momento defecante del señor R. Cadrano, ¿puede hablarnos usted de sus micciones nocturnas? Hombre, mira, yo ayer me he en una pared de un baño. Vale, ya no está. En el baño, en la pared. Eres un cerdo. Porque el baño es uno de estos baños... es el Berberecho de Santiago, bar conocido donde los hago. Dilo bien. Todos sabemos cómo son esos baños. Y ayer descubrí, más bien me lo dijeron, que llevaba toda la vida equivocado. Llevaba toda la vida yendo al baño de mujeres de ese bar. Así que ayer decidí probar el baño de hombres. Y el baño de hombres, básicamente, es un agujero en el suelo. Es un agujero en el suelo con una puerta que no tiene cerradura. Yo no quería que viniera nadie y me comiera la polla así de improviso. Así que básicamente lo que hice fue apoyar el culo contra la puerta para que nadie la abriera y mear contra la pared de enfrente. Qué puto cerdo. De hecho lo hice varias veces a lo largo de la noche. Qué puto cerdo, colega. Quiero que sepáis que a vista de cómo era el baño, yo no fui el único. Ni fui el primero de la noche. Eres un cerdo. Y de aquí, después de este momento tan escatológico y lúcido que nos ha dado después un poquito para romper esa tensión que había con Sunny con el unfollow que le va a hacer a The Brighter. No, no, ni romper tensión ni pollas, esto es la verdad. Estimadas oyentes, estimadas, hablo en femenino, contarnos qué clases de compresas veis pegadas en vuestros lavabos, cómo los veis de relucientes, si también se mea y se caga fuera de las tazas, contarnos ese olor a chocho repelao que hay a veces en los baños de mujeres, enviarnos a alguien un audio correo. Marta sabemos que no, porque Marta es una chica guapa, inteligente y lista que no entra o no se mezcla en bares de mal augurio, pero cualquier otro oyente, enviarnos vuestras experiencias escatológicas a Cuarto Rage Podcast. Estamos deseando conocer el color de la taza del baño en la que os sentáis habitualmente los fines de semana. Sí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar ya? Porque ya tanto hablar de mierda ya empecé, ya se me fue la pinza. Pues si estamos hablando de mierda, solo podemos hablar de judíos falsos. Sí. Cuéntanos cosas sobre judíos falsos. Podría empezar a contar cosas sobre judíos falsos, pero prefiero hablar de judíos sevillanos. Háblanos de judíos sevillanos. Pues la verdad es que no hay muchos judíos en Sevilla. De hecho, no sé si habrá alguna iglesia judía en Sevilla. ¿Tú sabes algo de alguna iglesia judía en Sevilla? No, pero seguro que es una mierda, como todas las iglesias judías. Sí, o como todo lo que hay en Sevilla. Que tiene un olor especial. Yo te voy a decir la verdad, yo no creo que haya una iglesia judía en Sevilla. O sea, igual la hay, pero yo creo que no. Y te voy a decir por qué. ¿Porque en 1483 los expulsaron? Eso primero. Ah. Y segundo, porque así quedaron de pobres, de hecho. Que se los expulsaron, pero no se acordaron de que los judíos son los que tienen el dinero. Y los que lo hacen. Y los que lo hacen, menudos gilipollas de mierda. O sea, por quitarle el dinero antes de echarlos, digo yo. Nosotros fuimos más listos, que nos quedamos con su riqueza y con ellos hicimos jabón. Claro, o sea, es una idea. Y luego al jabón le quitamos los dientes de oro. Yo una vez me corté con un cristal de gafas. Ahorrar le llaman a eso. Ahorrar. Pues, o ser eficiente, joder. Pues, yo qué sé. No creo que la haya porque tú sabes el fervor religioso que hay allí. Sí, sí, por supuesto. Y entonces, claro, joder, yo creo que les pegarían por la calle. Estos cristos gigantes que sacan en la Semana Santa caerían sobre ellos con furiosa cólera y echarían a los judíos a base de hostias, digo yo. Porque ya hablamos que esta gente es muy amiga de apuñalar por la espalda y de pegar y de todas estas cosas que hacen estos indeseables. Y básicamente eso es todo. No sé si quieres decir algo más. Pues que lo único que tienen bueno es su bandera. Que es una bandera, el color me mata, que es rojo, pero se lee nodo. Vale, en su propia bandera. Y tienen, sí, un pequeño dicho, ¿vale? De que Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas, y el Rey Santo me ganó con García Pérez de Vargas. Bueno, yo solo quiero que sepas que los sevillanos deben estar contentos ahora que Urdazi vuelve a Televisión Española. Porque volverán a tener ahí, aunque el tío no es andaluz, van a volver a tener una representación de todas sus ideas. Pues sí, cierto. ¿Y qué más se puede decir de los judíos sevillanos? Hombre, hay un capítulo de Cuarto Reich donde ya hablamos de eso, buscarlo por ahí. Di el número por ahí, aproximadamente. Buena pregunta, voy a entrar en el blog, mira, es que, joder, es que no sé. Bueno, pero aún así, da lo mismo, les den por culo, no les hagamos publicidad. Es gente que se gasta su dinero en geranios, que montan unas fiestas que no pueden pagar y en las que la gente sin dinero no puede entrar. Vive gente con mucha pasta. Que encima luego la mayoría son piratas, corruptos, hijos de puta. Es gente, la mayoría hipócrita, y digo la mayoría porque habrá alguno que se salve. Tienen un puente que separa el barrio gitano, el gitano auténtico, de la civilización que ellos dicen que es la civilización normal, que allí normal no conozco nada. El Guadiana es lo único normal y desaparece en la altura de los ojos del Guadiana. Digo yo. No, no, dices tú no, desaparece. Te lo digo yo porque sí, sí. En Ciudad Real se empiezan a ver. ¿Qué más? Hicieron una exposición, la Expo Universal en el 92, que tuvo una gran acogida, pero que fue una mierda pinchada en un palo. Y ahora quieren intentar sacar dinero, 20 años después, retomando lo que fue la Expo. Tienen un equipo de fútbol de mierda. No saben otra cosa más que beber y vaguear. Sí. Las calles del centro son chiquititas. Tienen muchos arcos romanos. Destruyeron todo lo que habían construido los musulmanes. Los hijos de puta, estos de Diox y su puta madre, estos católicos de mierda, reventaron toda la cultura bonita que podían tener para instaurar un catolicismo de mierda. Bueno, yo no encuentro donde rajamos de ellos, pero como en casi cualquier capítulo rajamos de ellos, pues joder, escuchar, si hay algún capítulo de Cuarto Reich que no escucharéis, malo será que no aparezca algo rajando de sevillanos. Y lo que hay que saber es si las mujeres se van de fiesta o las niñas se van de fiesta con la mantilla y la toga. Sí, que van vestidas, que da puta vergüenza, su traje regional es vergonzoso. Pues sí. O sea, faldas a lunares, tío. Faldas a lunares, me cago en su puta madre. Que además son carísimos y además parecen trapos de viejas de limpiar el puto polvo, que la representa... de fregar la loza. Y que la representación española siempre es con un toro y una sevillana. Y eso me da por el culo, me da por el culo que no veas. Digo yo, a mí también, joder, ¿dónde está el frío norte? España, ole, toro, sevillana y paella. Me cago en Dios. ¿Y los demás qué? Ya. Hijo de puta, le iba a meter yo un oso y un madroño por el culo a la sevillana. Y bueno, es una mierda ese lugar, como todos sabemos. No le recomendamos a nadie su visita. Iros a Cádiz o Almería, que aunque sea el norte de África, tiene buenas playas. ¿Qué coño? Yo realmente no le recomiendo la visita a ningún país que no sea Noruega, Suecia o Alemania, a nadie. Y bueno, yo qué sé, ¿de qué más podemos hablar ya para ir terminando? Pues podríamos leer la Biblia nazi. Por supuesto. Vamos a leer la Biblia nazi. ¿Tienes algún capítulo en especial que te gustase leer o que yo leyese o cualquier historia? No. Vamos a meternos en esa fantástica página que se llama biblia.net. ¿Vale? Donde ahí podéis... Hombre, yo te digo, yo tengo una Biblia aquí. Puedo coger un trozo al azar sin que te metas en ninguna página. No, ¿del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Obviamente del Antiguo. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas, digo yo? De verdad. ¿Y algún libro en especial? No, hombre, de los primeros. ¿De los primeros, no? Sí, uno de los 5 primeros, para leer la Torá. Para seguir con el rollo judío. Fantástico. Pues el Deuteronomio, por ejemplo. ¿Cómo no? Es uno de mis libros favoritos. Y de los míos, por eso lo he elegido. Y capítulo vamos a coger uno al azar, ¿vale? El de Josué, sucesor de Moisés. Vale, léenos. Pues espera, ¿qué está buscando? Es que hasta las páginas católicas son lentas. Moisés fue a decir estas palabras a todo Israel. Luego les dijo: tengo ya 120 años y mi polla mide 60. Ya se me van las fuerzas. Y Yahvé advirtió que no pasaría el río Jordán porque la polla se le enganchaba en las piedras. Pero ahora Yahvé, tu Dios, irá delante de ti, mostrándote el culo para que le reviente. Él destruirá a tu vista esas naciones y tú las desalojarás con tu dildo y miembro afilado del norte. Es Josué quien estará al frente de ustedes, como ya lo tiene dicho Yahvé. Amén, hermano. Amén. Fantástica. Fantástica. ¿Y sabes por qué le dijo... no puedo nadar hacia abajo porque me da la polla en las piedras? Y le dijo: pues nada hacia arriba. Le dijo: no, porque se me enganchan los puentes. Genial. Qué magnífica obra. Me siento movido en la fe, joder. Cristo está en mí. Pues haz que te exorcicen. Me van a exorcizar ahora mismo. Yo quiero leeros ahora mismo, ya para ir terminando, unos versillos simples y sencillos que me he encontrado por ahí, por así decir. Unos versillos que creo que también pueden mover un poco a la fe y que no sé cómo, cómo comentaros. Es algo también bastante religioso, es algo que os va a mover a creer, es algo que os va a mover algo dentro, vais a sentir un escalofrío en la espalda y decir algo ha cambiado en mi vida cuando empiece a leer lo que os voy a leer. Supongo que vosotros, nazis de mierda, gentes del norte que oye Cuarto Reich, reconocerá facilísimamente este sencillo y relativamente desconocido, ¿por qué no decirlo?, poema, del que yo os leeré un trozo, porque la verdad es que tiene 60 y pico de versos, concretamente tiene 68 versos, y no lo voy a leer entero, pero os leeré un pequeño trozo que reconoceréis. Atención, música épica de fondo si puede ser, pido máximo silencio para este momento. Supongo que RK romperá a llorar en cuanto empiece a leer, si es que reconoce lo que voy a leer. ¿Estás preparado, RK? Adelante. Oíd, pido a todas las estirpes, divinas, grandes y pequeños, hijos de Heimdall, me pides, oh Valford, que te refiera a las más viejas historias que yo pueda recordar. Recuerdo a los trolls, los primeros nacidos, que en un tiempo lejano me dieron la vida. Nuevo mundo recuerdo y nueve ramas, y el gran árbol del mundo aún bajo tierra. Fue en los primeros tiempos cuando Ymir vivió. No había ni arena ni mar, ni las frías olas. Tierra no había, ni alto cielo, solo el vacío. Abismo, tampoco hierba. Mas los hijos de Búr formaron la tierra, aquellos que crearon el famoso Midgard. Brilló el sol desde el sur sobre el palacio, y surgió en la tierra de la verde hierba. Desde el sur lanzó el sol, compañero de la luna, su mano derecha al confín del cielo. No sabía el sol dónde estaban sus alas, no sabían las estrellas dónde tenían su lugar, no sabía la luna cuál era su poder. Se reunieron los dioses, todos en asamblea, y tomaron consejo los sagrados dioses. La luna llena y ellos designaron, nombraron la mañana, también el mediodía, la tarde y la noche, para contar los años. Se encontraron los dioses en los campos de Idi. Ellos construyeron grandes templos y altares, hicieron las fraguas, forjaron las joyas, fraguaron las tenazas, hicieron herramientas. Jugaban en sus patios y estaban alegres. No les faltaban en absoluto el oro hasta que vinieron tres doncellas gigantes, todas ellas odiosas, desde Jotunheim. Se reunieron los dioses, todos en asamblea, y tomaron consejo los sagrados dioses, quien habría de crear la estirpe de los gnomos con la sangre de Ymir y huesos de Blamir. Allí estaba Moxungir, que era el mayor de todos los gnomos, y el segundo era Durin, con figura humana. Crearon en la tierra muchos enanos, así dice Durin. Nigi, Nidi, Nordi, Sudri, Austri, Vestri, Althof, Dvalin, Blor, Blavor, Bombur, Nori, An y Annar, Ai, Jodir, Beir, Gandalf, Vidair, Train, Trek, y Thorin, y Tror, y Vidr, y Litr, y Nad, y Naidr, y hablo en verdad, Regin y Natswin, de los enanos, Fili, Kili, Funding, Nali, Hepti, Vili, Nafar, Sior, Frar, Hromdri, Fraeg, Loni, Aufrain, Hari, Einsnechtachti. Es hora de enunciar para los hombres los gnomos del séquito de Dalin. Y no voy a seguir leyendo porque vienen un montón de nombres. Pero joder, no me digas que no te ves emocionado en una fría y cruda explosión de rabia nórdica y odinismo tras escuchar esto. Se me ha abierto el esfínter y ha empezado a gotear. Joder, pero macho, tengo, claro que sí. Tengo que decirte que has roto la magia cuando has dicho esos grandes templos. ¿Qué más da? Grandes templos. Los grandes templos que se erigen en las públicas llanuras. Pero te ha quedado muy bien la lectura de los nombres de los gnomos, ¿eh? Ya, verdad. Ha sido, menos mal que tuve que parar. Ha sido algo... supongo que sabes qué era esto, ¿verdad? Lo supones. O sea, supones... O sea, supongo que sé que sabes lo que es. Lo supones. ¿Qué es? ¿Lo sabes? Lo supones. Vale, eso es que no lo sabes. Lo supones. Sí. Supongo que nuestra querida audiencia nórdica habrá adivinado perfectamente que esto era el principio del Voluspa. Lo supones. Uno de los poemas de la Edda Mayor. Lo supones. En las que se basa lo poco que sabemos de la mitología nórdica. Lo supones. Sí, nena, sí. ¿Qué te pareció al principio del Voluspa? Fantástico, tío. Claro que sí. Fantástico. Porque yo creo en Odín, joder. A mí Dios realmente me come los huevos. Porque Odín no tiene un mazo, como dice el gilipollas este del blog, pero sí que tiene una lanza. Y tiene un caballo de 8 patas. Y un glan de templo. Sí, y un glan de templo. Allí en Asgard. Así que ya sabéis, mujeres del cuarto Reich, si queréis a Odín como lo ama Skidium Fero, alias de Breiter, o de Breiter alias Skidium Fero, estáis a tiempo para pulirle su cetro y coronarle como el nuevo brazo derecho de Oh Odín, tu señor. Claro que sí. R. Cadrano Dixit. Y bueno, hablando de Odín, siguiendo con el tema... Siguiendo en el tema. Sí, vaya, vamos a tener que despedirnos porque yo voy a ir a ver Los Vengadores. ¿Cuándo? Ahora. ¿Pero dónde? En Santiago, en el área central. Ya sabéis dónde va. Ya sabéis dónde va a estar de Brighter, si queréis. No, en serio, si alguien quiere venir. Le podéis. Es una pena que esto se vaya a subir a saber cuándo y que yo ya habré visto la película y realmente nadie va a saber que... Pero no jodas la magia, se trata de que se presenten después de escuchar el audio y se queden esperando a que aparezcas. Oye, no, que yo tenía pensado decirlo por el Twitter, en plan, si alguien se quiere apuntar, que me busque por allí. Ah, vale, pues nada, no lo digas. Oh, es verdad. Desde aquí quiero mandar un saludo a una tipa, que yo estaba ayer bailando en un bar y me llegó un tweet que decía, creo que te tengo delante, pero me da vergüenza saludar si no eres tú. ¿En serio? Sí. ¿Y te comió las palomitas? Esas no bajas en calorías. No me comió las palomitas bajas en calorías, pero al final la saludé yo a ella porque resulta que sí, era yo. Oh, qué grandioso, tío. Y me dijo que iba a escuchar esto, así que hola. ¡Oh! ¡De Breiter le ha dicho hola en directo! ¡Oh, Dios mío! Es que he descubierto que soy una persona reconocible. ¡Oh, aunque, guapa! Aunque te conocí anoche en un bar, así que te digo hola. ¡Oh, qué profundo! ¡Por Dios! ¡Llamen a los gnomos de Odín! Me cago en la puta, de verdad. Hoy no estás en tu mejor día, ¿eh? No, joder, me hizo gracia por eso que... ¿Por qué le dijiste hola? Que básicamente podéis llegar allí al cine y conocerme por la cara, parece ser. Oye, tío, porque a mí me envían emails amenazantes, me insultan, me pegan y a ti te reconoce. Es que no, en serio, esto no es justo. Hoy va a ser el puto último episodio de Cuarto Reich Podcast para mí. Y espera que empieces el videoblog. Entonces directamente me retirarán la palabra. Ya. En cuanto vean este careto que tengo yo, me retirarán la palabra. Pero bueno, me la pela. Y bueno, ya para ir acabando, quiero que este Cuarto Reich realmente sea una narración circular. Eso es, volvamos a cómo empezamos. Putos sevillanos hijos de puta, ya veis que Cuarto Reich sigue. Con más odio que nunca. Me podéis comer mi gran y enorme polla nórdica de hielo. ¿De yellow? ¿De hielo? ¿La tienes amarilla? No, la tengo blanca of the North. Podéis comerme mi leche blanquita y espesa, y espero que se os atragante. Ya sabéis que, puestos a tomar acciones legales, ahora nosotros podríamos. Entiendo que os joda, que tenemos razón, que tenemos más audiencia que vosotros, que nuestra audiencia no se pierde un puto capítulo, que nuestra audiencia, nada más terminar de escuchar cada capítulo, lloriquea por el Twitter pidiendo el siguiente. Y se lo descargan de nuestro blog. Nos exige una periodicidad que nunca vamos a tener. No. Que si desapareciéramos de verdad, la gente se preocuparía mucho, como ya pudisteis ver por... Si visitáis Twitter, pudisteis verlo. Que la gente, cuando cambié el podcast de hosting y se retiró el podcast de iTunes y de emisión... durante unos 2 días o así, la gente enfervorecida, poco menos que cogió las hachas y salió al mar a pegarle a los débiles dioses de abajo. Y es algo que nuestra audiencia hace, que nosotros hacemos y que vosotros no hacéis. Iros a la puta mierda, meteros vuestras putas JPod en el culo, meteros vuestra asociación de podcasting en el culo. Ya me dijo el tío este con el que hablé ayer que querían limpiar la... la imagen de la asociación. Esa imagen no se va a limpiar nunca, porque por mucho que cambie el núcleo, por mucho que cambie la junta, el problema de la asociación es un problema de base y de planteamiento, no es un problema realmente de quién la esté gobernando en cada momento. Entonces, jodeos. Has tenido un vacío creativo. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque te has callado durante 2 segundos y medio. Ya ves. Pero nada, además que ensalzado, en plan que iba a decir, ahora es cuando lo va a decir y... Dios. Ya ves. Dios, ya que ves, te has quedado en blanco, tío. Sí, porque la furia no me permite pensar con claridad. La furcia. Dile la que furcia salga tampoco. Debajo de la mesa. Furcia sal. Bueno, pero... ¡Estaba muy rica! No, tendría que hablar con acento andaluz. Ánimo, te reto una y mil veces. Venga. Mujer con acento andaluz, estaba muy rico, dale. Es que me iba a salir Panchito. Estaba muy rico. Señor. Señor. Ay, y bueno, Estaba riquísimo. Como me gustó. Ya lo sé, y es bueno para el cutis. Se me atragantó un lechazo en la gargantilla. Bueno, pues tú quieres dedicarle algunas palabras a esta gentuza. Les voy a dedicar lo que mejor se puede hacer, que es la espalda. Pero aún así, ya que estamos hablando de Sevilla, un país reconquistado a los musulmanes, les voy a contar una pequeña anécdota, que es de la época del Al-Ándalus, en la que un viejo, pero viejo, muy viejo, casi centenario, no había sido vencido nunca por nadie, absolutamente por nadie. Y llegó el más chuleta del pueblo, que se hacía llamar Geriberto, y le retó en medio de la plaza del pueblo a una pelea. Y el anciano aceptó. Todo el mundo le decía que si estaba loco, que de qué cojones iba, que le iba a machacar, era un joven fuerte, fornido, sevillano, perteneciendo a las J-Pod, y que le iba a dar para el culo. Y el viejo dijo que no tenía miedo. Se había enfrentado a males peores, como la reconquista cristiana. Y en la plaza del pueblo, Geriberto, llamémoslo así, empezó a insultarle, a escupirle, a humillarle, pero no hizo nada más, y así se tiró horas. El anciano ni pestañeó. Cuando Geriberto se fue, todo el mundo le dijo al viejo que por qué no se había defendido, que había sido humillado, que había quedado fatal. Y las sabias palabras de este anciano fueron: cuando a usted le regalan algo y no lo quiere, ¿de quién es el regalo? El joven al que se lo dijo le contestó: del que lo regala. Pues aquí pasa exactamente igual. Me podéis escupir, me podéis insultar, me podéis lapidar, os lo vais a quedar para vosotros, porque me suda la polla. Saludar al Rage, hijos de puta.